Bueno, después de la tormenta, que no ha pasado en la provincia de Buenos Aires y en otras zonas del país que ya la vamos a mencionar, hoy a las 3 de la mañana se produjo un movimiento sísmico después de las 3 de la mañana en la localidad cordobesa de Dianfunes, cercana a la localidad de cordobesa de Dianfunes, por suerte sin víctimas y sin consecuencias aparentemente materiales, cuando este movimiento telúrico se detectó pasadas las 3, cerca de esa localidad de cordobesa. Se sintió también en Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Rosario, y al momento no se reportaron ninguna clase de víctimas ni de daños. Esto es aproximadamente unos 100 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba. El sismo en la escala Richter fue de 5.8 en esa escala, o sea que es de regular intensidad, pero no es muy habitual que se muevan las sierras cordobesas, cosa que llamó poderosamente la atención después de los movimientos que se vienen registrando en la cordillera de los Andes y sobre todo en la zona del Pacífico, con réplica en la parte que nos corresponde a nosotros del lado argentino. Bueno, hemos entrado entonces en una situación climática, como venimos diciendo hace mucho tiempo, que ha cambiado notablemente y que hoy tiene también un alerta meteorológico, por lo menos en algunos lugares del país, sobre todo en la zona del litoral, con tormentas fuertes, para el Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. Está lloviendo en este momento en la costa atlántica argentina con intensidad, desde San Clemente hasta Bahía Blanca, prácticamente en toda la costa. Llueve también en Ayacucho, Olavarría, Azul, es decir, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y con fuerza la lluvia que está cayendo, casi similar a la que ayer soportó la ciudad de Buenos Aires. A las 6:04 tenemos que decirle que hoy se cumple un aniversario que tiene una tremenda trascendencia en la historia política argentina, porque es cuando se pone de manifiesto con toda su fuerza las sectas masónicas que, en vinculación directa con sectores del radicalismo, del socialismo, del liberalismo de la Argentina, habían actuado de acuerdo a un pedido y un apoyo económico y logístico de los británicos, que habían logrado la caída del gobierno peronista. Después de la caída del gobierno de Perón, y esto es para tener presente, Perón gobierna en su primer periodo, desde el año 46, después del triunfo del 24 de febrero, 9 años y 3 meses, y logra realizar 120.000 obras públicas, sin contar todas las demás cosas que ya conocemos. Tomen este dato porque es una interesante referencia. Y además, repatriar en el año 46 la totalidad de la deuda externa argentina, y en 1955, cuando se produce el golpe, éramos un país acreedor, es decir, nos debían varios países del mundo a nosotros. Bueno, el 23 de septiembre del 55, asume con el pomposo nombre de Revolución Libertadora, que el pueblo bautizó como fusiladora en el 56, después de los fusilamientos de León Suárez y demás, el gobierno militar, encabezado por Eduardo Lonardi. Y un día como hoy, 13 de noviembre, se produce el golpe dentro del golpe. Es decir, los liberales avanzan sobre los sectores nacionalistas, ultraclericales, que no eran peronistas y que habían estado vinculados al golpe, y los corren por un costado, y se queda Pedro Eugenio Aramburu con Isaac Francisco Roja manejando el gobierno nefasto de la Argentina durante 2 años y 7 meses. En 2 años y 7 meses no solamente detuvieron todo el desarrollo argentino, sino que además nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional, creamos una situación de país acreedor a país deudor y empezamos nuestra histórica peregrinación por los lugares externos a pedir deuda, y además, por supuesto, a tener un trato fraternal, entre comillas, con la corona británica, que se había sentido totalmente perjudicada y despojada con el gobierno de Perón, al punto tal que Churchill había dicho que después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, la caída del peronismo era lo más importante que le había pasado al Imperio Británico. Desde que se cumplieron esos 2 años y 7 meses y se llamó elecciones, se fracturó el radicalismo. En realidad el radicalismo se dividió cuando una convención constituyente, que no era legal, porque fue en contra del voto ciudadano que había implantado la Constitución de 1949 en la Argentina, se reúne en Santa Fe, se divide el radicalismo, se levanta la intransigencia nacional del radicalismo que orientaba a Frondizi, liderada en ese momento por Oscar Allende, se retira de la Convención Constituyente y queda el otro sector, más vinculado al unionismo, al sector más gorila y derechista del radicalismo, y se transforman en la Unión Cívica Radical del Pueblo, y el sector que se retira en la UCRI, en la Unión Cívica Radical Intransigente, que después iban a hacer un pacto con Perón a los efectos de poder lograr el apoyo. Llega ese apoyo, y el primero de mayo de 1958 asume Frondizi la presidencia de la República, hasta el 29 de marzo de 1982. Dura Frondizi 3 años y 11 meses en el gobierno, y en esos 3 años y 11 meses empezamos a conocer todas las variantes imaginables y la aparición de Alzogaray como ministro de Economía en la Argentina, que se iba a repetir varias veces. Después, un intento de sediciones, porque el control militar seguía en poder de los que no estaban de acuerdo, que habían querido que ganara Balbín, que era más referente de Aramburu que el propio Frondizi. Bueno, después de una cantidad de intentos de golpe, finalmente lo voltean a Frondizi, y el 29 de marzo de 1962 se hace cargo, en un momento en donde un militar se iba a jurar como presidente en una rápida maniobra. Lo van a buscar a José María Guido, que era el vicepresidente del Senado y que estaba almorzando en un restaurante en la calle Entre Ríos. Lo meten de prepo en un automóvil, lo visten, lo llevan y lo hacen asumir, y entonces, mientras Frondizi era detenido y mandado a Martín García, donde ya habían estado Irigoyen y Perón, Guido asume un gobierno provisorio, pero con una influencia militar absoluta y total. Ese gobierno, esa dictadura tipo Bordaberry después en Uruguay, duró 1 año y 7 meses. Desde el 12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966 se vota siempre con el peronismo proscrito, y llega Illia con el 20 y pico% de los votos. Después saca menos votos que Kirchner, pero Illia hasta ese momento el presidente menos votado de la Argentina. Bueno, llega a la presidencia de la República, se va después también de un golpe de Estado, de la llamada Revolución Argentina, durante 2 años y 8 meses. Desde el 28 de junio del 66 al 25 de mayo del 73, gobierno de la Revolución Argentina con los dictadores Onganía, Livingston y Lanusse. Están 6 años y 11 meses en el gobierno y aparecen de todos. Todos los que ustedes se imaginan, todos los dirigentes del liberalismo y el pensamiento económico liberal, pasan por las distintas ministerios. Desde el 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre del 83 viene lo que se llama el proceso de organización nacional. ¿Qué había pasado? El 25 de mayo del 73 asume la fórmula Cámpora Solano Lima. Cámpora dura con Solano Lima 49 días en el gobierno, renuncian para que se llame de vuelta a elecciones, se hace cargo Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, se llama a comicios, gana la fórmula Perón-Perón, con la mayoría de los votos del país nunca superados hasta el momento, más del 64% de los votos. En un momento determinado también Italo Luder se hace cargo de la presidencia cuando está enferma Isabel y va a Cochinga. Todo ese proyecto, con Perón incluido, dura 2 años y 10 meses. Se empieza a bajar la deuda externa, dato no menor, se empieza a bajar la deuda externa y se nacionalizan las bocas de combustible. Es decir, ya no se llevaba la caja de la Shell, la ESO y demás, sino que toda la venta de combustible era de YPF, empresa del Estado, y se le dejaba a las empresas internacionales que haga el cateo, que es lo más caro, que es lo que nunca quieren hacer. Dos datos principales para que se precipitara el golpe de Estado. Después, el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, el llamado proceso de organización nacional, con Videla, Viola, Lacoste, que estuvo interino un tiempo como presidente, Galtieri, Saint-Jean, que también estuvo interino, Viñone, que vino de liquidador, 7 años, 9 meses, desaparecidos, muerte, horror que ya conocemos, y endeudamiento argentino de una manera impensada. Desde el 10 de diciembre del 83 al 8 de julio del 89, sin cumplir con el voto ciudadano, se retira antes, el gobierno de Alfonsín, 5 años y 7 meses, dando lugar a la asunción anticipada de 6 meses de Menem, que asume el 8 de julio del 89 y se va el 10 de diciembre del 99. Está 10 años y 5 meses Carlos Saúl Menem como presidente de la nación. Después, del 10 de diciembre del 99 al 21 de diciembre del 2001, la alianza con Fernando de la Rúa, 2 años, 200 mil millones del mega canje y el blindaje rifados, el endeudamiento, 50 muertos y lo que ya conocemos, la crisis con 3 presidentes. Después del 21 de diciembre del 2001 hasta hoy, asumieron Rodríguez A, Puerta, Camaño, Dualde, Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en total, entre todos, 11 años y 4 meses. Es decir, si aceptamos todos los que se dijeron llamar peronistas y los sumamos, vamos a tener desde Perón a la fecha 34 años y 6 meses en el poder de gobiernos supuestamente peronistas. Los militares estuvieron 17 años y 3 meses, los radicales 8 años y 3 meses, si dividimos radicales del pueblo y radicales de la UGE, porque después hay que sumar a estos 8 años los 3 de Frondizi, que son radicales también, 3 años y 11 meses, lo de la alianza que son 2, entonces si sumamos 2 de la alianza, 3 de Frondizi, son 5 y 11 son casi 6 años, y 8 son 14, casi 15 años de radicalismo. Si sumamos a Guido, que también era radical, son 16, y allí estaríamos casi empatados entre radicales y militares entre 16 y 17 años. Pero vamos a otro dato, que es el que más nos importa, ahora que estamos en víspera de elegir un nuevo presidente de la República, para saber dónde estamos parados frente a estas cosas que nos ocurren. Cuando el general Perón dejó el gobierno, existía el peso moneda nacional. Desde que Perón se fue, estamos hablando de la primera y segunda presidencia del general Perón, cuando vino el primer golpe de Estado, hasta un día como hoy, donde se produce en el 55 la salida de Leonardi y la aparición de Aramburu. Después hay documentaciones donde dicen que a Leonardi lo mataron, incluso cuando decían que lo estaban tratando de curar en su enfermedad. Bueno, digamos, aparece, escuchen bien, el peso ley 18.188 en enero del 70. El peso argentino, que tiene vigencia del 83 al 85, el austral en la época de Alfonsín, del 85 al 92, el peso convertible o el actual peso desde el 92 a la fecha. Ahora, cuando se fue Perón, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, un peso, o sea, un peso actual, mejor dicho, perdón, un peso de moneda nacional cuando se fue Perón, con las devaluaciones que tuvo la Argentina, a ver si escucha bien porque si no, no es creíble, sería el equivalente, escuche bien lo que le estamos por decir, a 10 billones, con B, billones de pesos. ¿Escuchó bien? Por la cantidad de ceros que le hemos sacado. Por lo cual, un peso de la época de Perón equivaldrían hoy a 10 billones del actual peso. Entonces, acá mueren todas las palabras, mueren todos los economistas, mueren todas las teorías políticas, porque la realidad es la única verdad, decían los griegos y repetía Perón. Y ante esta realidad, y ante las ofertas que hoy hacen tanto Scioli como Macri de volver al mundo de los capitales y demás, etcétera, etcétera, sin reconocer ninguno de los dos que lo primero que hay que hacer para volver a eso es cumplir con los fallos que perdimos, y estos fallos que perdimos significa pagarle con todo, podemos negociar la forma de pago, pero el juicio está perdido, los intereses siguen corriendo, están reclamando entre 20 y 30 mil millones en este momento, una cosa que empezó con 8 mil, y que vamos a terminar pagando como de costumbre cualquier cifra a cualquier tiempo y a cualquier año con tal de poder arreglar su pretexto de que pueda venir esa plata después a la Argentina. Ayer los diarios económicos, Wall Street, Journal de Wall Street y demás, decían que era un gran momento para la inversión en la Argentina, estaba dando información muy positiva, que si ganaba Macri había que aprovechar la serie de inversiones, y que si no ganaba Macri también había que estar atento para comprar papeles argentinos, que era un momento muy muy trascendente. Y claro, porque sabe que vamos a empezar con la liquidación de acuerdo a la necesidad que tenemos, con un Banco Central casi sin reservas, con un endeudamiento creciente que supera el que recibió el kirchnerismo, que lo había controlado Néstor Kirchner y que lo volvió a demandar Cristina Fernández, y que nos va a encontrar entonces en una posición que verdaderamente es mucho más grave de lo que se imaginan propios extraños, y que eso va a saltar a la vista apenas pasemos el verano. Ahora, mientras usted hace memoria de lo que acaba de escuchar, es decir, de este raconto de presidentes, de tiempos que estuvieron, etcétera, etcétera, y del desastre que se hizo con la economía, la pregunta del millón incluye aquí una culpabilidad generalizada, porque es evidente que los ministros liberales por un lado, pero los gobiernos populares, cuando aparecieron los Rodrigos en una época, o cuando aparecieron en otra época los encantadores de serpientes como los Domingos Felipe Caballo, cuando aparecieron los Martínez de Hoz, cuando aparecieron los Eugenio Blanco, es decir, siempre, siempre, de un sector o del otro, incluso del propio radicalismo y del propio justicialismo, se ha permitido que se estropeara el propio proyecto ideológico haciendo de las suyas los economistas. Cuando Néstor Kirchner dijo, yo voy a ser mi propio ministro de Economía, a mí me facilitó el voto, porque no solamente era evitar que Menem volviera a ser presidente, sino que era una esperanza que se creaba, porque nosotros estamos convencidos que no es la economía política, es la política económica, que la política debe manejar la economía y debe trazar los rasgos generales para que después en los administrativos, que han pasado de ser contadores que tienen que saber sumar y dividir, restar y multiplicar, han pasado a ser los grandes consultores de la economía del mundo, y hemos trastocado a los pensadores intelectuales de la construcción de ideologías, los hemos cambiado por miserables banqueros que lo único que hacen es sacar cuentas. Bueno, en este momento y en este tiempo y en este sistema capitalista donde todos estamos dependiendo de que el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es, rompiendo la propia esencia del peronismo, que para el peronismo el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que pueda lograr, estamos entonces empantanados ante esta situación. Nuestra propia historia, repito, con dictaduras militares, con gobiernos radicales, con gobiernos justicialistas, los desastres que hemos hecho con nuestra propia moneda y con nuestra propia economía. De manera que no va a ser novedoso que Scioli o Macri, cualquiera de los dos, siga haciendo lo mismo, porque tenemos los antecedentes y porque no hay voluntad. La única voluntad manifiesta de cancelar la deuda externa se demostró en el año 46, porque se levantó de verdad toda la deuda y el país pasó a ser acreedor en el año 55. Bueno, por eso venía el golpe, había que endeudar a la Argentina. Por eso las sectas masónicas trabajaron con fuerza para voltearlo a Lonardi, porque había cometido el error de decir ni vencedores ni vencidos. Lonardi dijo, bueno, vamos a empezar, todos los argentinos somos iguales. Y dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Si a nosotros nos financiaron para destruir a la Argentina. Bueno, y eso pasó. Y eso pasó. Y el primer ministro que empezó a destruir la Argentina se llamó Eugenio Blanco, era afiliado a la Unión Cívica Radical, y fue el que trajo a Raúl Prebisch, o se lo mandaron a Raúl Prebisch, que fue el que nos asesoró para que nos hiciéramos socio del Fondo Monetario Internacional, y que antes de morir tuvo tiempo de asesorar a Raúl Ricardo Alfonsín. De manera que todo esto tiene una historia muy conocida, tiene una historia que la gente no se acuerda o no la recuerda, pero que existió, por lo que nosotros no es que queramos ser pájaros de mal agüero, sino que nos manejamos con datos históricos, y estos propios datos históricos más los datos propios del Estado que dan a conocer sobre la situación económica, nos hacen pensar que cualquiera que se quede con el triunfo electoral tiene que resolver temas puntuales que no parece tratar ni Macri ni Scioli, y que parecería ser que también van a estar ausentes en el debate, y ojalá me equivoque, y en el debate puedan hablar de alguna de estas cosas. A las 6:21 le decimos entonces que hemos tenido desde que apareció el peronismo, desde que se fue Perón y que nos dejó un peso moneda nacional, ese peso hoy equivaldría a 10.000 billones de pesos. Espacio Publicitario, Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 23 minutos, 14 grados 8 la temperatura. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado. Hay probabilidad de lluvias, todavía puede haber algunos chaparrones, vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. La máxima para hoy estará en 26 grados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. El diluvio hizo que se suspendiera el partido entre Argentina y Brasil por las eliminatorias del Mundial de Rusia. Se van a enfrentar esta noche a las 21 en el mismo estadio de River Plate. Ayer se anegaron las calles adyacentes a River, también Avenida Libertador estuvo inundada, la línea C de subterráneos en la estación Independencia, en fin, una serie de inconvenientes, árboles caídos, y en este momento hay corte de luz en Balvanera y en algunas otras zonas de la ciudad. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Para mañana el pronóstico dice cielo algo parcialmente nublado, con vientos leves del este rotando al noroeste, mínima para mañana sábado 16, máxima 25 grados centígrados. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El ministro de Economía insultó a Sergio Massa y tuvo que pedir disculpas después por las redes sociales. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Para el domingo el pronóstico dice cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del noreste, mínima 15, máxima para el domingo 30 grados. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos, con una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. Hoy es el día del taquígrafo, 13 de noviembre. Saludamos a los taquígrafos, sobre todo los del Congreso, que todavía trabajan a destajo. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Para un país bioceánico y bicontinental tenemos 13 grados bajo cero en la Antártida Argentina. Hay vientos fuertes a regulares del sudeste con ráfagas cambiando a moderados del sur por la noche. La temperatura máxima en la Antártida, 7 bajo cero. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En las mismas eliminatorias de la Copa del Mundo, Ecuador es el único puntero. Ganó los tres partidos, incluyendo el que nos ganó a nosotros en River. Tiene los 9 puntos. Empataron ayer Colombia y Chile, y Chile quedó segundo. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión. Los partidos que ganó Ecuador, dos lo ganó en la altura de Quito y uno en Buenos Aires. Ayer ganó Bolivia su primer partido en la altura de La Paz, 4-2 a Venezuela. Hoy van a jugar Perú con Paraguay y Argentina con Brasil. Y recordamos entonces que Ecuador es el único puntero hasta el momento en la clasificación para el Mundial de Rusia. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, está ventoso. La temperatura actual es de 5 grados, la máxima en todas las zonas. Georgia, Sandwich, Cetra del Sur, en poder del pirata británico, será de 14 grados. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Qué decís, Diego? Miguel, empapado de ayer. Si no me engripo de esta, me agarró justo en Retiro el chaparrón ese enorme, 7:30 de la tarde. Salía del subte y en 2 minutos inundó todo Retiro. No, pero además la intensidad con que llovió, porque cayó una enorme cantidad, 90 milímetros habían caído en el estadio de arriba, en la zona de donde está el estadio, en menos de una hora. Sí, fue tremendo. En un ratito era una cortina de agua impresionante. Me traspasó el piloto, todo. Ahora, ¿te das cuenta que esto viene ya para instalarse con el cambio climático este? Hay que acostumbrarse. Repito lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, el desastre que han hecho, primero que en el Mato Grosso, la deforestación y después con el resto de los gases y demás en el planeta Tierra. Ojo, porque la Argentina está cambiando todo el régimen que tenía de su sistema, y por supuesto el régimen de lluvias. No, ya no tenemos 4 estaciones en Argentina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Vamos a aprovechar entonces el último día, porque se acerca ya la veda, el domingo va a estar el debate, después ya no se va a poder estar hablando mucho de ese tema, seguramente hablaremos del debate. Ayer tuvimos desde temprano muchos llamados de ustedes acerca de, bueno, cómo iban a votar, y estaban quienes decían a quién no votaban y a quién iban a votar, y otros que documentaban simplemente a quién iban a votar. Sería bueno que llamen todos, pero que llame la gente también que no votó a ninguno de los dos, que votaron a Stolbizer, que votaron a la izquierda, o que votaron a Massa, o que votaron a cualquiera de los candidatos, a Rodríguez A, para que nos digan si han cambiado, bueno, obviamente, porque ya no están sus candidatos, y si piensan votar en positivo y a quién van a votar, y también aquellos que piensan votar en blanco. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Nos consultaba un oyente de Villa Urquiza acerca de si el voto en blanco favorecía a alguien, o el impugnado, o el no ir a votar. Cuando es una segunda vuelta, evidentemente no juega como en las anteriores, porque el voto en blanco favorece al que ganó, pero como no se sabe quién va a ganar, para el caso es exactamente lo mismo. Es decir, hay dos en la contienda. Si uno se abstiene de votar, no va a votar, impugna el voto o vota en blanco, es como si no hubiera ido, es como si no hubiera participado, porque lo que se cuentan son los votos positivos de uno y del otro candidato. ¿Quién está? Josefina de Recoleta, buenos días. Excelente su informe. Somos parte del universo, pero somos la humanidad. Usted, yo, esta palabra nuestra. Y desde el principio de la humanidad, en el pasado y el presente gobernó y seguirá gobernando la palabra, que expresa la idea. Y la palabra debe ser Dios, la palabra de Dios, que debe guiar nuestras vidas y la de nuestras descendencias hacia el bien común, armonía y felicidad. en el planeta y en la eternidad. ¿Quién dice que no hay que no debe haber felicidad en este mundo? Pero hoy está gobernado por los antidios o los anticristos, los demonios en Argentina y el mundo. Se prepara una guerra cruenta, ¿vio? Nuclear, que el núcleo no tendría que haberse nunca modificado ni investigado, lo dice el Génesis. Por los bienes naturales, la guerra, que están contaminando y destruyendo... No, tenga duda que el próximo conflicto va a ser por el agua... Claro, pero en la ciudad de Buenos Aires, Macri... Son las dos cosas por las que los van a pelear en la tierra. Está destruyendo el acuífero Pelche, con los subterráneos, con el pavimento. Bueno, y en Argentina el kirchnerismo es satánico. Ha destruido hasta la sagrada sexualidad. Por favor, están destruyendo lo más sagrado. Y el PRO, que propone el cambio, quiere reemplazar el idioma argentino acá en la Villa 31, en Recoleta, que vienen los chicos, por inglés o por el chino. Y la escritura manual, que es parte del organismo, de la fisiología, de la mente, por el notebook o máquinas, ¿no es cierto? Bueno, necesitamos urgente un cambio, pero no este. Otro nuevo, sagrado y sano forma... ¿Y usted va a votar, Josefina? ¿Cómo? ¿Va a votar? No puedo. ¿A quién voy a votar? ¡Malditos científicos y tecnólogos! Pero, o sea, no va a ir. ¿Cómo? No va a ir. Es la primera vez en mi vida que no voy a ir. Malditos, bueno, científicos y tecnólogos de los artificios y los poderes malditos políticos que obedecen a estos científicos diabólicos que están destruyendo la vida y quieren destruir a Dios. Lo saludo. Bueno. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted en su introducción hizo referencia sobre casi una... habló sobre la historia, generalmente del peronismo. Y usted dijo, no sé si hay muchos que saben la historia del peronismo. Yo le puedo asegurar que una inmensa mayoría no la saben, en cuanto a parte de la devaluación del peso. ¿Sabe por qué? Porque acá lo que se trató de destruir la educación y la cultura, como yo le vengo diciendo hace muchos años. De manera que esa es la verdadera razón. Que lo que está pasando en este querido país que tenemos nosotros. Fíjese que acá lo único que hace, usted también se refirió del insulto que hizo este personaje que ocupa el Ministerio de Economía. No solo él, fíjese la Morafine, cómo se refirió al ministro de la Corte. Este otro personaje también, que dice ser un intelectual, un culto, que insulta a la señora que va... Sí, Feynman. Yo me voy a ocupar de eso porque creo que para Linadi, ¿no? Exacto. Pero es una verdadera vergüenza lo que pasa en este querido país que tenemos nosotros. Chao, señor. Hasta luego. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, en estas incapacidades manifiestas, donde se apela al insulto porque no se tiene talento para dar respuestas de otra forma, ayer el diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof, ministro de Economía, trató de forro a Sergio Massa y después pidió disculpas por las redes sociales, y Massa dijo que ahora aceptaba la disculpa porque ahora hacía falta vivir en paz y que había que terminar con los enfrentamientos y demás, porque claro, él guarda en el ropero lo que su esposa le dijo a Scioli, que también lo trató de forro. Pero vamos a ubicarnos un poco en el concepto erróneo que tiene Kicillof de todas las cosas que dijo ayer cuando lo quiso insultar a Sergio Massa, y que además me preocupa porque no lo hizo por casualidad o por error, porque Scioli está haciendo un intenso trabajo para convencer los 5.200.000 votantes de Massa para poder ganar, y aprovecha Kicillof para echarle flip. Mire que antiguo, ¿no? Flip, que se usaba para los mosquitos, ¿se acuerda? Sigue existiendo la marca, para echarle todas las posibilidades de correrlo, y entonces demuestra cabalmente que en el círculo más cerrado no quieren que gane Scioli, porque hacen todo lo posible para que Scioli pierda, porque lo que hizo el ministro de Economía no es un accidente, no es una casualidad, está hecho adrede para perjudicar y para que el votante de masa que pensaba votar a Scioli después de esto se sienta insultado y diga no lo voto. No tengan duda que es por esto, ¿eh? No es un accidente, ni se equivocó, y el pedido de disculpas es una cosa formal para despistar. Pero la intención de Kicillof es que Scioli no gane. Entonces, el ministro de Economía criticó al líder de UNA por comparar los sueldos de los presos con los jubilados. El tema de la comparación de los sueldos de los presos con los jubilados, ustedes se recordarán que se había instalado cuando Sergio Massa dijo que no podía ser que en la Argentina un preso cobrara más que un jubilado que ganaba la mínima. En una charla con vecinos de la ciudad, el ministro de Economía y diputado electo por la capital dejó la formalidad de lado y trató de forro a el candidato de 5.200.000 votos. Es mentira, dice Kicillof, lo que dicen de la mínima. Los presos y los jubilados. Los jubilados que ganan la mínima lo hicieron con los planes nuestros de inclusión jubilatoria. Bueno, primer grave error de Kicillof. Él ni siquiera estaba en el gabinete y en todo caso, cuando esto se aplicó, el que era responsable del ANSES era Sergio Massa. Así que Kicillof aquí, primer error, o sea, se empantanó. Uno de cada tres personas de la edad de jubilarse que no cobraban ni iban a cobrar nunca más. Entonces hicimos un plan para que pudieran cobrar. En cambio, la mayoría de los presos no cobran. Los que cobran son los que hacen algún trabajo. Como el trabajo forzado no existe, si el preso labura, trabaja, pero bueno, esto parece que ya está instalado en la Argentina como sinónimo, labura de que nos trajeron los italianos acá de laburo, tiene que cobrar, el que trabaja, el que labura, dice el ministro, tiene que cobrar, y se le paga el salario mínimo. Y además aclaró que el 22% de los votos de las elecciones de octubre que él obtuvo, 22% de las elecciones que él obtuvo, le permitían hacer estas aseveraciones, porque por eso la gente lo había elegido, etcétera, etcétera. Son 60.000 pesos los que cobran. No son 6 millones de pesos, son 60.000 los presos que cobran. No son 6 millones de presos los que cobran más que los 3 millones de jubilados. Son los presos que laburan, otra vez, que cobran más que los jubilados, que cobran la mínima. Y ninguno gana la guita, miren qué léxico del ministro, ¿no? Forro, laburo, guita, en el bolsillo, sino que se la deposita en una cuenta. De lo que cobra el 35% se lo queda la justicia para las familias de las víctimas de los delincuentes. Entonces llegó el insulto. Lo voy a decir en dos palabras, dijo Kicillof, porque dicen que ahora queremos seducir, o sea, le corrió el voto que Scioli estaba buscando desesperadamente, se lo corrió. El forro de Massa miente sobre eso, porque está mal, es mentira, está comprobado que la jubilación de 3 millones de personas con 60.000 tipos, que son los presos, que están bien, trabajan para resentarse en la sociedad. Me podrán decir por qué cobran la mínima, pero hay que compararla con lo que cobraban con el neoliberalismo, con la gente de Mauricio Macri. A ver, miembros de Mauricio Macri que hayan estado en la época liberal, sí, tienen el equipo. De Domingo Felipe Cavallo, sí, ministro cuyo segundo era el que lo llamaba Néstor Kirchner y le decía, saca la plata de Santa Cruz, hace aquello, hace aquesto, hace lo otro. El asesor espiritual económico del matrimonio con Kirchner era el segundo de Domingo Felipe Cavallo. Y de Federico Stoeckenegger, concluyó el ministro y diputado. Bueno, después tuvo que pedir disculpas por las redes sociales por el insulto y Massa le aceptó la disculpa. Pero el economista del Frente Renovador, Aldo Piñanelli, salió a responderle al ministro y dijo, Kicillof es un personaje siniestro, esquizofrénico, mediocre y burro. no entiende nada, no solo de economía, sino de política y de aspectos humanos. Luego Piñatelli agregó, no puede entender cómo una persona de esta calaña es ministro. Va a dejar la peor gestión en la historia económica argentina. Por último, el economista insistió en la necesidad de trabajar sobre la política que beneficia a los jubilados al sostener, hablar de inclusión jubilatoria es hablar bien de Sergio Massa, porque él es quien hizo cuando era director del ANSES, lo que le decíamos antes. Esto demuestra la ignorancia y soberbia de este personaje Kicillof, que es el forro de Cristina. Ahora, ustedes fíjense en qué está la política. Malena Galmarini forro a Scioli, Kicillof forro a Massa, Piñatelli forro de Cristina a Kicillof. La verdad es un país que necesita protegerse de tanto preservativo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 6:43 minutos, 14:08 la temperatura. Historias del deporte por Belgrano. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. La cena de gala de la Fundación Racing Club fue calificada desde la dirigencia de la entidad como un éxito rotundo, ya que cumplió con el propósito de recaudar en grande para solventar la primera etapa de la construcción del predio deportivo ubicado en Esteban Echeverría. Pero además de la organización cuidada de la reunión en un hotel céntrico, cercano al Teatro Colón, la respuesta masiva de sus asociados para agotar las tarjetas disponibles a razón de 10.000 pesos, el cubierto, sobresalió también el rol de los futbolistas del plantel y el cuerpo técnico. Más allá de las presencias que garantizaban justamente la atracción principal para la concurrencia, tuvieron un rol activo para hacer que los comensales siguieran desembolsando gustosos durante toda la noche. Ataviados de traje riguroso y corbata, excepto Iván Pilut y Washington Camacho, que se presentaron con moño, los jugadores se distribuyeron en las mesas de acuerdo a un sorteo preestablecido. En la subasta de elementos de los futbolistas, la caja de los efectos personales de Diego Milito fue la vedette de la subasta y terminó vendiéndose en 80.000 pesos, después de que su camiseta y su cinta de capitán se adjudicaran a mejor postor en 42.000. El buzo y los guantes del arquero, el Chino Saja, se vendieron en 40.000 pesos y se pagaron 100.000 más por cajas de diversos elementos de merchandising racinguista. Varios futbolistas adquirieron alguna de las cajas, pero la revelación entre ellos resultó el entrerriano Gustavo Bou, que condujo personalmente la subasta de una de las cajas. Sin nada que envidiarle a un profesional en la materia, Bou hizo que una, que tenía base en 5.000 pesos, terminara vendiéndose en 45.000. Todo eso, agregado a la venta de los cubiertos, llegó a 5.800.000 pesos, como para cubrir las previsiones y avanzar en la construcción de las dos primeras canchas y vestuarios, algo así como el 25% del total del proyecto. De los 600 lugares disponibles, unos 100 fueron destinados a protocolo y entre las presencias de notables con filiación racinguista se encontraban, entre otros, el ministro de Justicia Julio Alac, Diego Bossio al frente del ANSES y el electo jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Miguel de Casero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo voté a Massa, ¿no? Muy buena la reseña que hizo y bueno, que vine haciendo todos estos días. Yo quería fundamentar un poquito por qué no lo voy a votar a Scioli, fuera que estamos, como dice yo, en definitiva estamos al horno con uno o con otro. Pero ¿por qué yo no voy a votar a Scioli? Porque Scioli trae toda esta gente, ¿no? de la Cámpora, no quiero agredir ni nada por el estilo, pero gente muy mediocre, fíjese, pusieron 20 tipos de ahí de Tecnópolis en la CIDE, gente que está conectada con los servicios, está conectada con todas estas, o sea, todas las barras bravas de fútbol para todos trabajan para ellos, y la verdad no quiero que suba esta gente, ¿no? Porque con esta gente que es mediocre, vamos rumbo a un chavismo. Scioli no va a poder con esta gente, no tiene con qué para poder sacar esta gente del gobierno, y esto para seguir mantener su quintita, seguir afanando, seguir tranquilos con su sueldito o grandes sueldos, porque pendejo de 25 años cobra 30.000 mangos por asesor no sé de qué, porque no asesoran a nadie, 25 años que puedo asesorar. Entonces esta gente va a querer salir a la calle y después van a usar, como yo dije la vez pasada, el tema de la ley antiterrorismo, un montón de cosas, y nos van a llevar a un chavismo, pero para bien de ellos, como es en Venezuela ahora, ¿no? O sea, y yo creo que por lo menos con Macri tenemos la posibilidad de sanear otra vez el peronismo y tener una democracia un poquito más sana. No digo, no va a ser la panacea y va a haber un montón de cosas jodidas con esta gente también, pero no a nivel de perder la democracia. Eso es lo que yo pienso por ahora. O sea, gracias, Miguel. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, Juan de Temperley. ¿Qué dice Juan? Buenos días, señor de Renzi, a su audiencia. El motivo del llamado es para decirle por qué voy a votar el 22 y cuáles fueron mis votos anteriores, y si es posible justificar el mismo. ¿Cómo no? El 22 voy a votar en blanco, y anteriormente voté a Rodríguez A, y en todo mi reconocimiento de actos eleccionarios siempre voté al peronismo. Ahora, justificar por qué el voto en blanco. El peronismo, en su filosofía, es un movimiento, y como tal no se le puede dar oposición con un partido, ni tampoco convertirlo en un partidito que se va a agotar en un debate. El movimiento justicialista es una cosa muy seria para que quede en manos de incapaces. Entonces, yo muchas veces pensé que Perón estaba equivocado cuando decía que su único heredero era el pueblo. En realidad, cada vez reconozco más a ese gran estadista que fue el general Perón, porque el heredero verdaderamente es el pueblo. Y fíjese, si usted pone el Movimiento Nacional Justicialista en un marco, va a tener que estar compuesto por gente de izquierda, de derecha y de centro, aunque el verdadero centro es el Movimiento Nacional Justicialista, fundamentado en la doctrina social de la Iglesia, la soberanía política, la independencia económica. Entonces, todos los que han entrado y quisieron gobernar lo utilizaron al peronismo, pero cuando dentro del peronismo actuaron de una manera distinta a lo que indica la doctrina y el dogma, fueron anulados por la misma doctrina. Ya Perón decía que la doctrina tiene su propio anticuerpo. Por eso Menem jamás va a poder volver al peronismo, y otros más. Los que quisieron estudiar el peronismo para poderlo combatir terminaron con el síndrome de Estocolmo, es decir, se hicieron peronistas. Entonces, el voto en blanco, ¿qué me da a mí? La tranquilidad de conciencia y el respaldo de la doctrina, que va a eliminar a esos agentes patógenos que están dentro del movimiento. Muchas gracias, señor. A usted. Renzi. ¿Quién está? Hola, sí. ¿Sí querés? Buen día, Renzi. Habla Luis de Montegrande. Quisiera hablar sobre el voto en blanco. ¿Puedo? Sí. Mire, yo creo que Macri es el representante... Un poquito más alto, hable, Luis. Sí, Macri es el representante de la derecha. O sea, que los que van a votar en blanco no son de la derecha. Son peronistas, de izquierdas y algunos independientes. O sea, que el voto en blanco va a favorecer a Macri. Así lo digo absolutamente. No me queda duda que es así. La derecha está muy bien representada con Macri. O sea, que la derecha, todos van a votarlo. Eso es lo que yo veo como qué es lo que va a pasar el 22. El que vote en blanco favorece a Macri. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, señor de Renzi. ¿Quién es? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El que ayer tuvo la idea poco feliz de decir que a la radio la escuchaban los veteranos y que no estábamos actualizados. Pero es cierto, mayoritariamente. Alguien dijo, no aclares que oscurece, pero realmente estoy llamando por otra cosa. Ayer quise llamar de vuelta para aclarar esto, pero mientras esperaba, usted habló durante unos minutos, realmente que para mí fueron mágicos, porque habló de una cosa que debería ser el eje y el inicio de todo tema y hasta la base de cualquier ideología, que usted habló de la condición humana. Y le confieso algo, mire, suelo estar en desacuerdo con muchas cosas que usted dice, pero ayer, si hubiese estado cerca de la radio, hubiese ido a darle un abrazo. Chao, señor. Hola, hola. ¿Me sí. deja agregar dos cosas? Sí, sí. Quiero rendir este homenaje al nacimiento hoy de Arturo Jaureche. Sí, sí. Dentro de un rato vamos a hablar de eso. Y ¿por qué no voy a votar a alguien? Mire, me acordé de una frase de Bertolt Brecht que decía: el capitalismo nos quiere hacer creer que le gusta la carne de ternera, pero que se oponen a sacrificar al animal. Nada más. En 1901 nacía Jaureche. Después ya está preparando lo de Jaureche. Lo voy a escuchar. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, un señor que dice ser filósofo, que se supone que maneja las ciencias del pensamiento, que se dedica a pensar, estuvo una radio, declaraciones que para mí merecen llevarse al INADI. Este filósofo, que está vinculado al kirchnerismo, que se llama José Pablo Feynman, aseguró que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le aburre el diálogo y se refirió a la victoria de María Eugenia Vidal al sostener que puede gobernarla brillantemente la provincia de Buenos Aires o bien terminar en una trata de blanca. Escuchen bien, porque esto es muy grave y pasa de la categoría de filósofo a ser un cachivache. Este cachivache dijo, porque solamente se le puede ocurrir eso a alguien que desprecia a la mujer, porque no se le puede pasar en la mente a un hombre el imaginar a una persona, por más gracioso que se quiera parecer o ser, llevada a la trata de blanca. Y me encantaría que las entidades que están luchando contra eso tuvieran algún tipo de reacción. Dijo el cachivache, que se llama filósofo, dice: puede gobernar brillantemente la provincia de Buenos Aires o puede ser víctima de ese trabajo y terminar en una trata de blancas. Primero, que es doble discriminación, porque habla de trata de blancas, es decir, si se explota a una persona que no es blanca, está bien. Ya hace rato que no se habla más de trata de blancas, se habla de trata. O sea que es doblemente discriminatorio el concepto del cachivache. Pero además, este cachivache del pensamiento dijo que él quería que ganara Zanini y que él iba a votar a Zanini. O sea, ninguneando a Scioli, diciendo que Scioli en la boleta no existía, que él votaba a Zanini. ¿Dónde dijo todo esto? En Radio 10, la radio que pertenece a uno de los dueños de Electroingeniería, muchachos que estuvieron presos justamente con el chino Zanini en el mismo calabozo, y que después misteriosamente hicieron fortuna con un desarrollo increíble de crecimiento, siendo una de las empresas que el kirchnerismo benefició en la obra pública, y que entre otras cosas es dueño de esta radio. La verdad, un cachivache completo, Radio del Plata, ahí donde lo dijo, no Radio 10, Radio del Plata, un cachivache completo, que para mí dejó de ser filósofo después de este pensamiento que dijo ayer, y me parece que debería ser llevado al INADI para que el INADI opine sobre esto. Pero no desde el punto de vista político solamente, que él puede tener la opinión que quiera sobre María Eugenia Vidal. Primero, está insultando al voto mayoritario de la provincia de Buenos Aires. En segundo término, está ninguneando al candidato al Frente para la Victoria, que es Scioli, diciendo que él vota a Zanini, no vota a Scioli. Pero bueno, esto son conceptos, se puede pasar. Pero que tengamos una mujer que es presidenta de la República y que un defensor de su idea diga esto, de Cristina para abajo, y de las diputadas del Frente para la Victoria, y de las mujeres que dicen coincidir con Pablo Feynman, o alguna que está en carta abierta, sería muy bueno que opinen sobre lo que termina de decir este cachivache. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. El cachivache habló en el programa que se llama Detrás de lo que vemos, un programa de actualidad que conducen Bernarda Llorente, o sea, había una mujer ahí, y Claudio Villarroel, que se transmite en simultáneo por Radio del Plata, en AM1030 y 360 TV, entre las 12 del mediodía y las 14, para mayor datos, si el INADI está escuchando. ¿Quién está? Y buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Y Juan Cuervo de Línea, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Discúlpeme que haya llamado ayer nuevamente, creo que era 8:30. No, dos veces no se puede. Y no sabía si no se podía llamar dos veces, no sé, por eso. Mire, Miguel Ángel, primeramente me quiero referir al a la gente que estuvo anoche con Fantino, ¿no es cierto? Tuvo Scioli y todo su equipo asesor. Y me extraña todo lo que dice el señor Bossio. Porque mire, yo me jubilé con 39 años de aporte y me están pagando al 156% menos. Este mes ya hace 3 años que estoy en juicio. Entonces, ¿cómo venden nubos de humo? Entonces, eso, ¿y cuántos jubilados están en mi misma situación? Y otra cosa, y otra de las causas por las cuales lo llamo, Miguel Ángel, es porque ayer yo lo llamaba porque quería derecho a réplica. Cuando yo terminé de llamar, no sé si el siguiente oyente dijo, cuando yo dije que iba a votar a Macri, que estoy afiliado al peronismo, dijo, ojo con los que se dicen ser peronistas y que son mandados, y hay algunos que son mandados por Macri. Mire, Miguel Ángel, si usted tiene lápiz y papel, anóteme el número de mi documento, 4.4 millones. No, además el señor que dijo eso, que de la izquierda, es un señor que ni siquiera es peronista, lo dijo porque le pareció. Pero señor, ¿qué pasa? No tengo problema en darle mi número de documento y mi nombre y apellido, y que se fije en el padrón. Pero no, no hace falta. A ver si estoy afiliado o no al peronismo. El hecho de que yo vaya a votar a Macri es porque estoy cansado de esta gente. Estoy cansado de la prepotencia, estoy cansado de lo vamos por todo, estoy cansado de que nos afanamos todo. Se están llevando todo de todas las intendencias. Entonces yo no voy a ser un cómplice más de votar al candidato de los imberbes. Muchas gracias. Adiós, señor. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, quiero decir que la señora Vidal es una mentirosa porque ensució el buen nombre de un joven que fue prácticamente fusilado y el que le tiró 3 tiros, 2 de ellos ya inerme en el suelo, lo quiso rematar, ¿no? Y como la señora no averiguó lo que había pasado, salió a defender posiciones simplemente para tratar de justificar lo injustificable, que ellos han aleccionado a la Metropolitana para el gatillo fácil. Si así va a gobernar la provincia de Buenos Aires, es realmente lamentable, porque esta señora no se informó y no dudó en ensuciar la figura de un joven que es víctima de la política represiva que ellos van a instrumentar, lamentablemente avalada por tantos profetas del odio que se dicen peronistas y que simplemente van a votar al candidato de la derecha, al tipo que dice que cuando él gobierne las Malvinas no se va a ocupar para nada, ¿no? Entre tantas otras cosas que nos va a ingresar al Fondo Monetario nuevamente, todo eso lo van a valorar peronistas de nombre, como queda demostrado por odio a los jóvenes, porque no es casual que haya dicho este señor preopinante imberbes, mezclando a aquellos jóvenes con estos jóvenes en una gran merezunda que hacen esto que dicen amar la doctrina y se olvidan que está primero la patria y después el movimiento, pero solo se ocupan de los hombres y como personalizan el debate, la patria les importa 3 carajos y la van a rifar y se la van a entregar a los personeros de los grandes grupos económicos transnacionalizados. Son traidores al movimiento nacional por más que se titulen peronista. Lo saludo. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 7:01 en Buenos Aires, 14 grados 8. Pueden haber lluvias todavía, los pronósticos son reservados y está lloviendo en el interior de la provincia de Buenos Aires y en la costa atlántica. Fuentes del sector agroexportador están preocupados y dicen que el fisco le debe cerca de 1.600 millones de pesos por la demora en la devolución del IVA y que le reclaman a la AFIP y que la AFIP no los escucha y que seguramente será transferido al nuevo gobierno. La intensa lluvia caída hizo que el partido clásico del fútbol entre Argentina y Brasil se juegue hoy a las 21. La prensa de Brasil tituló: los argentinos tenían miedo y suspendieron el partido. Para el domingo, una mínima de 15, una máxima de 30 grados. El sábado, 16 de mínima, 25 de máxima. Kicillof insultó a Sergio Massa y luego se disculpó en las redes sociales. Hoy es el aniversario cuando, dentro del golpe que derrotó al gobierno constitucional de Perón, se produjo el ajuste de cuenta entre liberales y nacionalistas y lo echaron a Lonardi. Asumía Pedro Eugenio Aramburu la presidencia y la dictadura de la Argentina. Ocurría un día como hoy de 1955. En 1901 nacía Arturo Jaureche, ensayista, político y periodista argentino, que llegó desde las filas del radicalismo, se incorporó activamente después, con Forja, al peronismo naciente. En una memorable carta le contestó a Raúl Previs, caído Perón, acerca del desastre que venían a hacer en el 55 con las reservas del país y con los acreedores que tenía la Argentina, que ellos iban a transformar en deudores. Siete de la mañana, 4 minutos, 14 grados 8 la temperatura, el deporte por Belgrano. Ecuador es el único puntero de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018, cumplida en parte la tercera fecha. Le ganó como local a Uruguay, que también estaba puntero hasta allí, 2-1, con goles de Felipe Caicedo y Fidel Martínez para el ganador y de Edinson Cavani para la celeste. Primera victoria de Bolivia en La Paz, goleó a Venezuela 4-2, dos goles de Rodrigo Ramallo, Juan Carlos Arce de penal y Rudy Cardoso para el equipo boliviano, en tanto que Mario Rondón y Richard Blanco marcaron para Venezuela. El empate de Chile, que también estaba en punta y resignó esa colocación, 1-1 como local con Colombia, ganaba el equipo chileno con gol de Arturo Vidal, lo empató James Rodríguez. Para hoy entonces, decíamos a las 21, el partido de Argentina y Brasil, reiteramos Argentina con Romero, Roncaglia, Otamendi, José Ramiro, Funes Mori y Marcos Rojo, Biglia, Mascherano, Vanega, Di María, Higuaín y La Vez y la dirección técnica de Gerardo Martino. Por Brasil, Alisson, Dani Alves, Miranda, David Luiz, Felipe Luiz, Luis Gustavo, Elías, Oscar y Williams, Neymar y Douglas Costa. El árbitro del partido en el Monumental, el paraguayo Antonio Arias. También juegan hoy, ahí sí se va a cerrar la tercera fecha, 23:15 en el Estadio Nacional de Lima, arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Perú, que está sin puntos, es dirigido por el argentino Ricardo Gareca, frente a Paraguay, que tiene 4, y también con la dirección técnica de un compatriota, Ramón Ángel Díaz. En las posiciones, Ecuador lidera con 9 puntos, Chile tiene 7, Uruguay está con 6, Paraguay, que todavía tiene que jugar, está con 4 unidades, igual que Colombia, Brasil, que tiene que jugar, tiene 3, igual que Bolivia, Argentina tiene que jugar un punto y sin puntos están Perú, que tiene que jugar en esta fecha, y Venezuela. Sí. En River ya es oficial que el mediocampista uruguayo Carlos Sánchez no continuará en el club después del Mundial de Clubes, para seguir entonces con su campaña en Rayados de Monterrey. Deja detrás un ciclo brillante. Llegó a River a mediados de 2011, procedente de Godoy Cruz de Mendoza, e integró el equipo de Matías Almeida, que volvió a Primera División. Una vez que llegó Gallardo y volvió al club, Ramón dio el permiso para que jugara en el exterior. Explotó en su mejor versión en su regreso y fue campeón con el Millonario en la Sudamericana 2014, la Recopa 2015, la Libertadores 2015 y también la Suruga Bank. Fue autor del gol de penal a Boca que definió el pase de ronda en Copa Libertadores, y además marcó goles en los dos partidos disputados ante San Lorenzo que consagraron a River campeón de la Recopa Sudamericana de este año. El español de Barcelona contrató al delantero colombiano Mauricio Cuero, una de las revelaciones del último torneo, pero el jugador cumplirá en Banfield hasta la finalización de la participación del Club del Sur en la liguilla pre-sudamericana. En el básquetbol, para hoy entonces, tres partidos, no pudo jugarse anoche debido a la lluvia. Boca frente a Argentino de Junín, en tanto que va a jugarse hoy desde las 11 de la mañana, y a las 21 van a jugar Ferrocarril Oeste, San Lorenzo de Almagro y Atenas de Córdoba con San Martín de Corrientes. El candidato del Frente para la Victoria confundió al economista cercano a Macri con el actor norteamericano, dijo en declaraciones a una filial de Radio Mitre en Córdoba. Macri ya no lleva a Schwarzenegger a los programas. Se quedaron todos pensando cuándo lo había llevado y se dieron cuenta que había confundido el apellido de Federico Schwarzenegger con el de Schwarzenegger, que si bien es cierto se metió en la política norteamericana, nunca hizo campaña todavía para Macri. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La vida de Jaureche, la escuchamos. Jaureche fue un intelectual criollo, uno de los más destacados panegiristas de la cultura nacional, que renegó del europeísmo de las élites y clases medias y se volcó a la causa de los paisanos, de los hombres de a pie y de la causa del pueblo trabajador, y nació en la localidad bonaerense de Lincoln el 13 de noviembre de 1901. Era el mayor entre 10 hermanos, hijos de un empleado y de una maestra. Jaureche agradeció siempre haberse trenzado en aventura con los hijos de los paisanos del pueblo, hecho que, según dijera el propio Jaureche, le permitió conocer el otro mundo, la vida de los boyeritos. Convertido en irigoyenista tras el golpe de estado del 30, participó en el levantamiento de 1933 en Paso de los Libres, al que le dedicó un largo poema, y dos años más tarde fue uno de los creadores de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, más conocida por su sigla FORJA, desde donde llamó a transformar la Argentina colonial en una Argentina libre. Celebró la llegada del peronismo y pronto estuvo militando en las filas del peronismo y aceptó el cargo de presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció hasta 1951. Tras el golpe de 1955, se dedicó a escribir en defensa de lo conquistado durante 10 años de gobierno popular con el semanario El 45 y el periódico El Líder. Después de su exilio en Montevideo y tras el frustrado acercamiento al frondicismo, dedicó tiempo a la conexión, a la reflexión, surgiendo así varios de sus libros más reconocidos, entre otros El medio pelo en la sociedad argentina y Manual de sonceras argentinas. Entristecido por la realidad del país, falleció el 25 de mayo de 1974. En su homenaje, el día 13 de noviembre se festeja en la Argentina el Día del Pensamiento Nacional. Arturo Jaureche, un prócer del movimiento nacional peronista en el recuerdo. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz. El abuelo de Frigerio, el presidente de actual del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que era un activo dirigente del Partido Comunista, había conocido a Frondizi cuando Frondizi también militaba en la Liga por los Derechos Humanos y demás, y toda la familia de Frondizi tenía esa inclinación. Ricieri hasta último momento siguió militando en la izquierda y en el comunismo, pero Arturo se fue diferenciando, él se metió más en el radicalismo y se conocieron, empezaron a trabar una relación, y Frigerio finalmente, cuando se produce la ruptura en la convención constituyente que quería reformar la constitución del 49, se arrima al frondicismo y le ofrece sacar una revista. La revista se llamaba ¿Qué? Y entonces contrata plumas como Raúl Escalabrín Ortiz y como Jaureche para que escribieran en esa revista, al punto tal que después los propios Escalabrín y el propio Jaureche tuvieron que aguantar el hecho de haber escrito en esa revista, porque la juventud peronista que proponía el voto en blanco y que estaba muy fíjense ustedes que no existía la comunicación que existe hoy, todo era por mensaje de disco grabado y reunirse con un tocadisco como era antiguamente para escuchar el mensaje de Perón, o una cinta grabada, era toda una cosa muy muy casera, en la cocina de cualquier casa, en el comedor de cualquier familia. Entonces, transmitir una orden de Perón no era tan simple. Bueno, cuando se hace el pacto, Perón acepta el pacto para que dejen en libertad a los 12.000 presos que tenía el golpe del 55, que prácticamente había encarcelado a todos los dirigentes políticos, sociales, gremiales y demás. Y a cambio de eso, la libertad y la devolución de los gremios, etcétera, etcétera. Frondizi cumple una parte nada más, la otra parte no la cumple, pero lo cierto es que se divide, la gente mayor del peronismo vota a Frondizi, permite que sea presidente, y los jóvenes activaban para hacer el trabajo del voto en blanco, etcétera, etcétera. Esa misma juventud no le perdonaba a Scalabrini y a Jaureche que estuvieran escribiendo en la revista Frigerio. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Se iba a reunir la CTA en el día de ayer para decidir, en definitiva, quién iban a votar o qué posición iban a tomar con relación a la segunda vuelta electoral. Vamos a ver si ubicamos a algún miembro de la CTA para que nos explique esto. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Eduardo Gatito, ¿cómo te va? Sácame una duda. Si el día 22 el candidato A saca 50 puntos, el candidato B saca 50 puntos más uno, ¿gana el candidato B? Claro. Ah, bueno. Otra cosita. Mira, yo me acuerdo de un dicho italiano, creo que vos entendés italiano. Dice, chi lascia una rua vecchia per una nova, sai la che lascia, ma non la che trova. Traduzco. El que deja una calle conocida por una que va a conocer, sabe lo que deja atrás, pero no lo que va a encontrar en la otra. Yo sé lo que dejo atrás, yo sé el pasado de este gobierno, y me voy para adelante, como dice también el latín, plus ultra, más allá. Chao. ¿Quién está? Hola, ¿quién? Buen día, Carlos de La Plata de Rensis. Primero voy a tener que decir, obligatoriamente, porque a mí también me pasa, nada más que yo no hice juicio. Yo me jubilé legalmente por el 45%, con el 45%, como marca la ley, 3% por cada año, y ahora estoy al 27%, porque se cumple el acto demagógico, que me parece bien que exista, porque la gente no se puede morir de hambre, yo quiero aclarar eso. Lo que falló es el procedimiento, es decir, cercenarle a los jubilados que ganan 2 pesos más, que tienen que pagar plenamente sus medicamentos. Esta gente no los puede pagar y me parece muy bien que se... Hablando de medicamentos, ¿sabes que hoy se autorizó ayer un nuevo aumento del 3%, pero ya algunos medicamentos subieron hasta el 9%? Sí, pero de verdad, si vamos a ser sinceros, el tipo que gana 2 pesos más de la mínima, ese tipo le pasó lo que dice este señor, es cierto. Yo gano el 27% ahora. Es decir, puse como elefante, pierdo como hormiguita, y no me pongan en mi boca, por favor, que yo no quiero que se pague la contribución por hijo, y no. Yo lo que estoy en contra, porque eso debe ser temporario y crear fuentes de trabajo, pero también que la paguen todos, porque pasa lo siguiente: todos los trabajadores en actividad pagan el 11% desde hace muchísimos años. Quiere decir que esos trabajadores en actividad no están aportando a esa salida del fondo mayor. Y si algunos impuestos tienen puesto en su contenido dinero que tiene que ir a las arcas del ANSES, no fue para que se paguen cosas nuevas. Las cosas nuevas, debe crearse algo donde todos los argentinos lo paguemos, inclusive los jubilados. Y ergo, paso a aplicarle algo de Rensis. Hoy estamos en nuestro barrio, nos está pasando lo mismo que nos pasó no esta última inundación, sino la anterior, que se nos quemó la bomba, tenemos agua propia, y yo me reservo el derecho ahora, de contarle todo, pero se lo prometo que para la semana que viene, porque lo que nosotros recibimos en aquella oportunidad, 300 familias de funcionarios, eso era una porquería. Bueno, hágame un punto ahí, así atiendo los demás. Para la semana que viene, porque ahora, si se vuelve a repetir de Renzi, ya ahora la cosa es distinta. Chao. ¿Quién está? Horacio Miguel. ¿Me escuchás? Sí, señor. Te hago una consulta. Julio Bárbaro estuvo con Menem, ¿no? Sí. ¿Estuvo con Menem? Sí, fue ministro de Cultura. ¿Y estuvo con...? Con Duhalde. Con Duhalde y estuvo con Kirchner. Bueno. Ahora, yo te doy una... Estuvo bastante tiempo con Menem, ¿no? Sí, bueno, incluso es uno de los que acercó el grupo Fujimori a Menem. Bueno, tengo una pregunta. ¿Vos cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que Menem estaba haciendo las cosas equivocadas? O sea, cuando nombró el primer gabinete, yo me quería ir de entrada, tuve 6 meses. ¿A los 6 meses? Sí. Este bárbaro, que habla de grande, porque ya me da bronca, porque dice, ¿quién tiene el peronómetro? Pero el peronómetro existe. El peronómetro es... No, pero él viene siendo funcionario, no solamente funcionario, sino diputado nacional desde el 73. Es decir, él ha cobrado sueldos de todas las administraciones peronistas. Y ahora dice que el peronismo es un recuerdo. Claro, pero aparte... Es el pensamiento de él. Claro, pero nosotros, que a veces decimos que el peronómetro no existe, pero existe, porque Perón dijo que cuando dos se pelean, uno de los dos dejó de ser peronista. ¿Cuál? El que se apartó de la doctrina. Entonces, todo esto ahora dicen que... Me da bronca, ¿sabes por qué? Porque más allá de que quiera votar a Menem, a Scioli o a Macri, ¿qué habla para que, en el sentido de que dejarlo mal a Scioli, para que después ellos quedarse, agarrar el partido? ¿Pero qué van a agarrar? Lo mismo a gente que está criticando él, que no siguió la doctrina. Un peronista, para mí, Yo antes lo respetaba, pero ahora lo escucho últimamente y es un peronista disfrazado. Chocho, ¿quién está? Miguel. Héctor de Soldati. Sí, señor. Mirá, yo como peronista te puedo decir algo ante todo lo que escucho. Yo no coincido con ideológicamente con este gobierno, con lo que estuvo gobernando, pero hoy, si los peronistas ponen por delante la patria y están en defensa de la patria, que para lo único que fue creado el peronismo es para eso, tenemos que dar una muestra de unidad y votar a Scioli. Después tendremos que decidir cosas dentro del peronismo exclusivamente, no fuera del peronismo. Adiós. Gracias. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Beatriz de Claypole, de Renzi. Mire, yo lo llamo y yo voy a votar a Macri porque nosotros, mi familia y mucha gente, estamos cansados de esta gente que nos robaron el país, de Renzi, porque esta es la verdad. Esta señora que tenemos de presidenta, con la soberbia que tiene y hablando por televisión, bailando, haciendo cosas que realmente no corresponde, porque yo no he visto en mi vida un presidente del mundo que haya hecho lo que hace esta señora. Y todavía yo no puedo entender la gente, ¿qué tienen en la cabeza? La verdad no se puede entender. Cada uno creo que mira su bolsillo nada más. Lo que están bien y lo que estamos mal no importa. No le interesan el país. Le interesan los bolsillos de ellos, que se van todos millonarios y todavía se quieren quedar, se quieren seguir quedando. ¿Pero qué se creen? ¿Que son dueños de la Argentina estos tramposos, mentirosos, corruptos? Muchas gracias, de Renzi. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Soy Lidia de Barraca. ¿Se da cuenta, Miguel, que le están haciendo la campaña a Scioli desde adentro del mismo kirchnerismo? ¿Se acuerda cuando yo la semana pasada le dije que no tenga duda que eso está pasando? ¿La campaña en contra? Claro, en contra. Bueno, lo que hizo Kicillof ayer le quita... Scioli está buscando los votos de masa y se los echó. Pero, ¿no? Pero todos los kirchneristas de... No peronistas, los kirchneristas le están haciendo la campaña en contra, ¿sabe por qué? Porque los kirchneristas, yo lo que voy ahora viendo, son más de derecha que en la misma derecha de Macri. Por eso ellos están apoyando a Macri y deben de haber hecho algún arreglo con Macri, porque fíjese lo que le hicieron a la provincia de Buenos Aires. Le hicieron la campaña en contra para que gane la señora Vidal, ¿o no? Sí, se le pusieron a Aníbal Fernández, que no, ni él mismo se quiere. Entonces, ¿cómo es el tema? Yo si realmente apoyaría a mi candidato, le voy a ayudar, no como ahora, pero todos los días están un granito más para hacerle la campaña en contra a Scioli. Nunca lo quisieron, Miguel, nunca, por lo menos Cristina, nunca lo quisieron a Scioli. Y la Cámpora muchísimo menos. Entonces andan por todos lados haciendo cualquier desastre para que gane Macri, y lo están logrando. Va a ganar Macri, de esta manera va a ganar Macri, no tenga duda, si ellos están todos con Macri. Y hay otra cosa, a mí la señora Vidal, que ganó la provincia de Buenos Aires, no me cae mal, me parece buena persona y que va a ser buen gobierno. Ojalá alguna vez se venga al peronismo, me encanta esa señora, y yo soy re peronista, Gracias, Miguel. Adiós, señora. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General, COEMA. 7 de la mañana, 26 minutos, 14 grados 9. Diego Carbone. Vamos a recordar lo que dijiste en el comienzo del programa. El derrocamiento del general Leonardi en un golpe palaciego que incrementaba la persecución al peronismo y a sus hombres. El 10 de noviembre, el presidente de facto general Eduardo Leonardi aprobó un decreto preparado por Villada que desdoblaba las carteras de Interior y Justicia, dejando a Buzo a cargo de la última y designando el Interior a de Pablo Pardo. Leonardi pensaba que este, un reconocido antiperonista que incluso había participado del complot para derrocar a Perón, era una figura aceptable para la Marina, pero cuando le llevaron el decreto a firmar a Teodoro Hartung, el ministro de Marina, lo hizo a regañadientes, y le advirtió a Leonardi que se produciría un conflicto. Los antecedentes nacionales de Pablo Pardo, tal como una publicación de ideología fascista que había hecho en la década de 1940, sumado a las circunstancias de que estaba reemplazando un ministro con prestigio consolidado y amplio apoyo de los comandos civiles, lo hacían inaceptable para la Marina y el sector liberal del gobierno. Buzo no aceptó la modificación, presentó su renuncia y Leonardi designó en su lugar a Bernardo Velarde Irigoyen, a quien tomó juramento el 12 de noviembre. En la noche entre el 12 y el 13 hubo sucesivas reuniones del presidente en la residencia presidencial de Olivos con los tres ministros militares y de grupos de oficiales superiores de las tres armas, que le solicitaron que se disolviera el Partido Peronista, se interviniera la CGT, se creara una junta militar revolucionaria que controlara los nombramientos y los pronunciamientos y se renovaran algunos funcionarios. Punto este que era en realidad secundario. Los jefes militares no deseaban el alejamiento de Leonardi y consideraban posible llegar a un acuerdo con el presidente de facto. Leonardi solamente aceptó el alejamiento de Luis María de Pablo Pardo y de Villada Chaval, pero rechazó desprenderse del mayor Juan Guevara, su edecán, otro de los objetados. Y tampoco aceptó compartir el poder con una junta, ni tomar las demás medidas de gobierno solicitadas. Apenas amaneció el 13 de noviembre, se presentaron en la residencia oficial los tres ministros militares de guerra, el general Arturo Osorio Arana de Marina, almirante Hartung y de Aeronáutica, el brigadier Ramón Abraín, quienes le manifestaron que había perdido la confianza de las Fuerzas Armadas, por lo que le requerían la renuncia. Después de algunas consultas, Leonardi anunció que no presentaría su renuncia por escrito porque consideraba que lo estaban echando. No obstante, aceptó finalmente no hacer declaraciones públicas sobre su alejamiento, que en la prensa fue explicado como consecuencia de sus problemas de salud. El 13 de noviembre asumió como nuevo presidente Pedro Eugenio Aramburu, cuya elección había sido consensuada en las conversaciones que los mandos habían sostenido desde 4 o 5 días antes. Leonardi falleció poco después de dejar la presidencia, en un breve periodo de trabajo como agregado militar en la Embajada Argentina en Washington, y sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Recoleta. Comenzaba la época más negra de la revolución fusiladora bajo la presidencia de facto de Pedro Eugenio Aramburu y del almirante Isaac Rojas como vicepresidente. El peronismo proscripto era perseguido y encarcelado sus mejores hombres. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. 7 de la mañana, 31 minutos, 14 grados 9 décimas la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ustedes saben que el domingo se va a hacer el debate y después del debate seguramente podrá haber una idea mayor acerca de, no sé si quién gana el debate, sino quién queda peor en el debate, porque los debates por lo general no es que dan un ganador, sino que dan un perdedor. El que contesta peor las cosas, el que tiene menos inconsistencia, el que duda ante alguna pregunta. En fin, habrá que ver entonces en esta experiencia de debate. Scioli tiene un debate hace un tiempo largo atrás, cuando debatió defendiendo al menemismo, una vez con Chacho Álvarez en TN. Y Macri tiene varios debates, uno que la pasó muy mal cuando era presidente de Boca y fue atacado. ¿Y saben quién nos atacó fuertemente en aquella ocasión en el debate? Patricia Bullrich, que ahora va a ser aparentemente su presidenta de bloque. Y otra que lo atacó mucho fue Carrió, otra de las aliadas que hoy tiene Macri. Está presentando el SOME, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. 7:32 a.m. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Un día como hoy, moría el general Rondó. Rondó fue partícipe de la lucha por la emancipación americana. Moría un día como hoy de 1845. Y además, en 1853... un 13 de noviembre, el Poder Ejecutivo de nuestro país quedaba facultado para construir el edificio de la aduana. Ese edificio de la aduana alguna vez fue sede de la Casa de Gobierno antes de la Rosada. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Vamos a meternos en la liturgia del día de hoy. Hoy se conmemora el nacimiento de San Agustín, conocido como Agustín de Hipona, San Agustín o Aurelius Augustinus Hiponensis, que nació el 13 de noviembre de 354 en Tagasta y murió el 28 de agosto del año 430. Aurelius Augustinus fue proclamado doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII y su festividad se conmemora el día de su muerte el 28 de agosto en Occidente. Fue un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica, reconocido como el doctor de la gracia, un máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Livi, un historiador, uno de los más grandes genios de la humanidad. San Agustín fue un autor prolífico y dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofías y teología, siendo Confesiones y La Ciudad de Dios sus dos obras más destacadas. San Agustín, en el recuerdo en el día de su natalicio. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Pues es que uno de los trabalenguas dice que en tres platos, tres tigres comían trigo a la vez, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿por qué tigres? Si nosotros tenemos leones por acá. Tampoco Puma. Tenemos leones, tenemos pumas. O jaguares. Pumas sí tenemos. Tenemos de todo junto, pero sí, tigres no hay en estas latitudes. No, en la Argentina no. En la Argentina por lo menos. Claro que está no. El gato montés, que es lo más parecido. Claro, también. Pero bueno, ¿vos crees que es una lucha de leones, de tigres, de pumas, esta entre los molinos y los paraderos? ¿Cómo lo presentás eso? Y ahora vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Déjame decirte dos noticias antes de esto, muy cortitas y muy breves. Ayer hubo cambios en el CRA, Confederación de Rurales Argentinas. Tenemos nuevo presidente, Eduardo Chiesa, un hombre de la provincia de La Pampa, que fue presidente de CARVAP años atrás, fue integrante de como consejero del IPCBA y asumió ayer por 4 años en reemplazo de Rubén Ferrero, hombre de Victoria Rafaela, que era presidente de CRA, una de las entidades de la mesa de enlace desde 2011. Y por otro lado, ayer en el ámbito del CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, participó de un diálogo con periodistas y con empresarios medianos y pequeños, Rogelio Frigerio Nieto, el referente económico de Cambiemos, quien dijo, entre otras cosas, que el gobierno de Macri evitará grandes movimientos del dólar, porque dijo, vamos a ocuparnos de cuidar el valor de la moneda nacional. Veremos si esto se concreta, pero es lo que dijo ante, bueno, toda la expectativa que referida al dólar. Y justamente vinculado con el dólar, lo venimos hablando hace un par de días, se alertó, se denunció que hay subas en los precios de la harina, según denuncian algunos centros de panaderos, porque dicen que eso estaría en sintonía con un dólar a 16 pesos, que es lo que en algún momento dijeron los economistas de Mauricio Macri. Justamente para hablar de esto y saber si esto es realmente así o hay otras cuestiones que hacen que el trigo y la harina estén subiendo, en la harina más que el trigo, en estos días, lo vamos a consultar, y ya le saludamos al ingeniero agrónomo Matías Ferrecchio, quien es, además de productor agropecuario, director de Molinos Tazara, un molino ubicado en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, y hasta hace muy pocos días presidente de Argentrigo, la asociación de la cadena argentina del trigo. Actualmente también integra la comisión directiva de esa entidad y tiene la gentileza de atendernos. Matías Ferrecchio, buenos días. Miguel Ángel Arrenzi, la conducción del programa Ayer y Hoy por Radio Verano, y quien le habla, Gastón Guido, en la columna agroalimentaria. Le saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Miguel Ángel. Buen día, Gastón. ¿Cómo andan? Bueno, ingeniero, primero que nada, cuando uno se pone a manejar las informaciones, las primeras que llegaron, como decía Gastón recién referencia, era que después de que algunos colaboradores de Macri habían anunciado la posibilidad de que el dólar fuese subido, el dólar único, a un precio aproximado a los 15, 16 pesos, que los molinos estaban escondiendo la harina y que en realidad eso iba a modificar el precio del pan. Después la Cámara de Panaderos, un día después de esta información, sale a decir que ellos se veían necesitados a aumentar el pan. Entonces nosotros allí empezamos a hacer una serie de adquisiciones. Primero, que era una barbaridad que la bolsa de harina aumentara de 180 a 220, pero por otro lado nos estábamos preguntando cuánta harina hacía falta para un kilo de pan, etcétera, etcétera, y hacer una serie de cálculos. Por eso hoy buscábamos a alguien que pudiera explicarnos un poco este tema, si es que la harina de trigo, finalmente, la harina panadera, digamos, se produce en la cantidad necesaria, si el tema de los fletes influye o no influye, si lo del dólar es cierto o no es cierto, si los molinos se esconden o no esconden, porque sí, ¿cuál es la verdad y que se está viviendo en este momento? Sí, yo creo que está bueno para dar claridad y ir a las certezas, ¿no? La certeza, una de las certezas, digamos, del sector molinero, históricamente hay una relación insumo-producto dada por el precio del trigo versus precio de la bolsa de harina de 50 kilos 1 a 10. ¿Esto qué significa? Simplificando, que si uno compra el trigo a 2.000 pesos, la bolsa de harina tendría que estar valiendo 200 pesos para que el industrial pueda pagar ese trigo y llevar adelante los costos que tiene. Es una relación histórica, no es de ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hoy tenemos trigo de calidad panadera, que no es cualquier trigo el que es de calidad panadera, necesita un gluten mayor a 24, tiene que ligar para que la harina expanda y sea la miga que conocemos nosotros, así, más esponjosa. Ese trigo está valiendo hoy en el orden de los 1.800 pesos. El trigo forrajero, que es lo que abunda, del bueno, digamos, hay muy poco. En general hay poco, digamos, pero del bueno hay menos aún. Del otro, que es forrajero, hay en abundancia, que es lo que uno lee que está publicado a 1.300 pesos, pero no sirve para... O sea, perdón, ingeniero, cuando se habla de tonelaje de trigo no se especifica y usted dice que ahí la mayoría es forrajero. Sí, es una certeza eso. Matías, ¿eso es habitual, que la cotización que conocemos y que aparece entre los reglones de maíz, de soja, etcétera, sea la del trigo forrajero y no la del trigo panadero? No. Cuando uno lee trigo, tiene que agarrar cualquier informe de cualquier cerealista e ir a lo que es trigo de calidad panadera, trigo que ligue, trigo que le sirve para hacer harina, digamos. Uh-huh. La Argentina, si me dejan avanzar secuencialmente, vamos a abordar el tema, para mi gusto, que viene a posteriori, digamos. Primero el contexto es la relación 1 a 10, no es de ahora, es de siempre. Entonces, el molinero en la ciudad que esté tiene que comprar el trigo en lugares lejanos. Lo que viene pasando en los últimos años es que como consecuencia de estar sembrando la mitad de superficie de trigo que la que... Hay que ir a buscarlo más lejos. Hay que ir a buscarlo más lejos. Entonces hoy una tarifa CATAC para llevarlo 500 kilómetros está en el orden de los 500 pesos, 400 kilómetros en el orden de 428 pesos. Tarifa CATAC, agreguémosle 2015, que además, ¿no?, tampoco funcionan trenes para eso, que antiguamente era más barato el flete, ¿no? Correcto. Pero yendo de contexto después a la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, la relación 1 a 10 es una relación histórica. Usted habla con cualquier molinero, va a estar fijando un número parecido a esto. Si uno ese número lo... Perdóneme, señor, sin sacarlo del tema, sino continuando con eso, pero para aclarar más al oyente. Con una tonelada de trigo, por ejemplo, ¿cuántas bolsas se venden y de esas bolsas cuánto pan se hace? ¿Hay una relación con eso? Sí, en orden del rinde aproximadamente el 82%, 80%, 82%. Pero el tema precio, que es el tema en cuestión, no hay ningún tema de especulación, es una consecuencia de de la relación a qué valor compra el trigo con qué valor tiene que vender esa harina para cubrir los costos y pagar ese trigo al productor. Ahora, la pregunta es casi obligada por lo que usted dice. ¿El forrajero es más barato que el panadero? Obviamente, sí. Ajá. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo? Y 1.300 a 1.500 pesos. Ajá. Peor aún, porque al no haber robes de exportación, hay unas 2 millones de toneladas de trigo, sobre los 10 de producción, 2 millones, o sea, el 20% está llegando a fin de campaña de carryover, que se dice, que es lo que un año pasa al otro, digamos, que la única manera que eso tenga algún valor mayor es cuando llegue el trigo nuevo y mezclarlo con el trigo de esta campaña, si es que este sale bueno, digamos, ¿no? O sea, una mezcla. Sí, eso se hace habitualmente. Pero a lo que voy es, esto pasa a ser consecuencia de una política comercial absolutamente equivocada que nos lleva a sembrar la mitad de la superficie. Con lo cual uno dice, bueno, pero no sería tan grave, producimos 10 millones de toneladas en vez de 16, el consumo interno son 6 millones de toneladas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno está tan corto en mercadería, empiezan a pasar otros conflictos que ya de por sí son graves, lo primero dicho anteriormente, ¿no? Vamos a ver la magnitud de lo que significa, que son lo que nosotros llamamos costos transaccionales, que es decir, la mitad del trigo se produce en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y la concentración de los molinos está en el centro norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba, con lo cual hay que hacer ese flete de 500 kilómetros, y ese trigo, en vez de irse a Brasil, que lo está pidiendo a gritos, y por favor, y no hay argumento lógico para decirle que Argentina es el único país de Sudamérica de clima templado que tendría que estar produciendo las 16 millones de toneladas para mandarle 5 o 6 millones de toneladas a Brasil, no solo no le mandamos, sino que encima tenemos que bancarnos en toda la cadena ese sobrecosto de 500 pesos o 400 pesos por tonelada de flete para llevarlo a los lugares de molienda. Causas hay un montón, digamos, ¿no? Pero la más fácil de entender, digamos, es la política comercial actual es muy negativa, en el sentido que hay unos registros de exportación que hacen que uno no pueda exportar si no tiene la autorización para exportar. Entonces esto termina siendo una quinta de amigos, digamos, donde en los últimos 4 años subieron unos aproximadamente $40 de diferencia de precio, que se redujeron porque como no estaban las exportaciones para las autorizaciones para exportar, se compraba más barato, una vez que aparecían las exportaciones eso salía, y había un delta ahí que era un mercado, como todo mercado intervenido, es poco transparente, digamos. Causa 1, causa 2, los derechos de exportación del 23%, que no se justifica desde el punto de vista, primero, que está mal llamado impuesto, digamos, ¿no? En el mundo no existe este derecho de exportación. Pero por otro lado tampoco recauda. Ingeniero, ¿tiene devolución del IVA el trigo? No, el atraso en las devoluciones del IVA y libre disponibilidad está en el orden del año y medio. Porque justamente se estaban quejando de que la FIP está debiendo 1.600 millones de liquidación, ¿no? Sí, cierto. Sí, por eso lleva un año de atraso. Uno factura lo que factura en agricultura, cada hectárea factura, por decir, $800, bueno, hay 8% de esos $800, a $64 por hectárea, que está solamente en el IVA de libre disponibilidad que se lo devuelven un año, 14, 15 meses después, a tasa cero de inflación, digamos. Pero eso agrava más la cuenta, que ya de por sí es complicada. Entonces, es tan mala la situación, tan extrema, que es fácil la comprensión y la solución, digamos, al punto que una de las dos alternativas políticas se ha expresado claramente al respecto, la otra más tímidamente, pues creo que ya no queda alternativa de dejar de reconocer esto, y porque realmente estamos teniendo un problema, porque desde el punto de vista numérico, o sea, no exportar 6 millones de toneladas son 1.000 millones de dólares menos de ingresos al país, digamos. Desde el punto de vista de la inversión, si uno realmente estuviera volviendo con el trigo y con el maíz, no solo es ecológicamente bueno y necesario, sino que agrega, en términos de inversión, o sea, un privado, los productores, del orden de 4 millones de hectáreas, que es lo que se suma entre trigo y cebada y trigo candial, 2.000 millones de dólares de inversión que mueve toda la economía regional del interior, digamos, ¿no? Eso sería lo que dejamos de ganar en ingresos de exportaciones, lo que dejamos de agilizar y mover todo el mercado interno por plata que no se está pudiendo obtener, digamos. Así que desde el punto de vista de justificación es injustificable, como dijimos, ya sea por el tema de recaudación fiscal, que es nula, 2 horas del año de recaudación de la FIP, el tema del derecho de exportación, como el tema de la inversión que no se puede materializar, y entonces los contratistas, los fleteros, los camioneros, toda la logística está parada. Y por el lado de ingresos fiscales, porque el país no le entra en esos 1.000 millones de dólares de exportaciones. Entonces, eso hace al marco de extremo al cual hemos llegado. Por otro lado, no hay que dejar de tener en cuenta, y volvemos al punto de origen, que la incidencia del precio del trigo en el pan es el orden del 10%. O sea que mal le puede responsabilizar. Claro, bueno, ahí hay un dato clave que estamos hablando, porque nosotros decíamos hasta dónde puede afectar tanto el costo, ¿no? Por eso, el 10%. Y el resto es mano de obras, alquileres, luz, demás. Entonces, fíjense ustedes, cuando el trigo en el extremo de faltante hace 2 años valía 4.000 pesos, el kilo pan valía 20 pesos el kilo, digamos. Cuando valió 1.000 pesos hasta hace 3 meses, valía 20 pesos. O sea, no le movía. Si no le movía en el pasado, no tendría que moverle ahora, digamos, ¿no? O por lo menos muy poco. Bueno, Gastón. Se supone que cuando entre la próxima cosecha de trigo a fin de este mes, diciembre, enero, ese valor de la harina puede llegar a bajar, ¿o no? No, fíjense que en el mundo el trigo vale 180 dólares y, bueno, si yo le hablo de un dólar de 10, sería 1.800 pesos, digamos, no sé cuánto termina valiendo el dólar final, pero el número que le pongan va a estar en el orden, de 1.800, 2.200 pesos, digamos, ¿no? Lo que sí vamos a tener que soportar un año más como consecuencia de estas malas políticas es tener poca producción, estará en el orden de 10 millones de toneladas, más 2 de carryover. Sí, de lo que queda. Exacto. Con lo cual, estos costos transaccionales los vamos a tener que purgar un año más, ¿no? Exacto. O sea, los costos de la fiesta no son gratuitos, digamos. Y a propósito de fiesta, siempre el sector productivo triguero se ha quejado en estos años de mercado intervenido de que esta política, además de perjudicarlos a ellos, ha beneficiado mucho a la industria molinera, que tuvo trigo barato y que en algunos casos pudo exportar harina. ¿Cómo lo ven esta crítica desde el sector molinero, que usted también integra? Las exportaciones de harina están en orden del 10%, digamos, no hace a la ecuación general del molinero. Lo más dañino de todo el sistema de subsidios que se daba era que a uno le obligaban, al molino le obligaban a vender la bolsa de harina a 50 pesos en ese momento, y el diferencial al precio del costo, que eran 40 pesos, empezó siendo de 10, 20, 30, llegó hasta 40, 50, o sea, casi el doble se facturaba lo mismo por subsidios que por venta de harina barata artificialmente, llamémosle, ¿no? Ajá. Y eso hizo que en toda la historia más o menos se pagaron unos 2.000 millones de pesos de subsidios y se defoltearan otros 2.000, que se pagaron con un bono que se cotizaba al 20%, 17%, sí, que es lo que puso en una situación realmente más que complicada a la industria molinera, ¿no? O sea, que por no otro lado, al igual que el resto de la agroindustria argentina, está trabajando el 50% de capacidad instalada, ¿no? Sí, o sea, tenemos otro lucro asociante más producto de estas de esta fantasía de políticas comerciales, ¿no? ¿Y eso por falta de trigo, de producción para moler? Que sí, sí, obviamente. Obviamente, digamos, cuando un molino que está preparado para operar 7.000 toneladas por mes opera 3.000, 4.000, obviamente que esto es consecuencia de no tener mercadería suficiente. Sí. Pues, entonces, cuando viene un pedido de Brasil, tiene que andar diciendo, bien, no tengo. Uh-huh. Digamos, lo mismo que el exportador, que no puede exportar, pues no le dan las autorizaciones, digamos. Son situaciones de las cuales tenemos que ir urgentemente. Ingeniero, la última pregunta, ¿el flete cuánto influye en el costo final de la bolsa? Y mire, si entra en la tarifa CATAC 2015, que es la tarifa de flete vigente, digamos, le va a hablar más o menos, está hablando de 330 pesos los 300 kilómetros, 420, 400 y 500 pesos. Pero eso para cuando traen grano, pero yo digo la bolsa, ¿no? Ah, ahí depende de la distancia, ¿no? Pero no estaría macaneando, no lo tengo fresco al dato. Claro, porque se supone que no solamente se recibe, sino que después se envía, sí, ¿no? Sí, lógicamente. Sí. O sea, cuando se fragmenta el trigo en bolsa, cuando se va a hacer la bolsa de 50 kilos, del costo de esa bolsa, digamos, de 180, que pasó a 200 pesos, a 220, ¿cuánto de eso puede significar el costo del envío, no? Pero fíjense que si ¿cuánto? Un rendimiento del 80% sería el 80% del precio del trigo, digamos, ¿no? Después, impacta, así como impacta en el grano, obviamente impacta en la harina también. Gracias por atendernos, ingeniero. Bueno, saludos a Gastón y Miguel Ángel, a toda la audiencia, y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. El ingeniero agrónomo Matías Ferrecchio, productor agropecuario, director de Molinos Tazar en la ciudad de Junín y expresidente de Argentrigo, la situación de la cadena argentina del trigo está hace muy poco. Ahora, ¿te das cuenta, Gastón, que a quien escuchas tiene su cuota parte de razón, no? Sí, claro. Y entonces es complejo arreglar la situación porque la Argentina en su conjunto está así. Sí, además todos se montan en el, me parece, ¿no? Acá hemos escuchado al ingeniero Ferrique con datos concretos, el hombre que conoce la industria, que conoce la producción de trigo, conoce la producción de harina desde un molino donde trabaja, y me parece que ha quedado claro que el fantasma del dólar que se agita desde todos lados para anunciar la hecatombe, en este caso no pasa por ahí, hay otras cuestiones técnicas que creo que han quedado bastante claras y espero que la audiencia también lo haya. Ahora, pensado, Gastón. Sí. Sí, te digo algo. Diga. Pero también está lo del productor, porque al productor los insumos le salen tan caros que no les conviene plantar ese trigo, sembrar ese trigo, cosechar ese trigo de primera, porque no le dan los números. Pero lo que pasa, Diego, es que no le dan los números porque le están pagando un precio artificial que está pisado por intervención del gobierno desde el año 2006, si no me equivoco. Y además es tan caro los insumos que tienen que comprar, porque como es híbrido, no pueden tener su propia semilla. No, son variedades las de trigo. Terminan plantando cebada cervecera que le sale más barato y la venden al mismo precio a las empresas cerveceras. Sí, en los últimos años pasó, pero ojo que hubo mucha gente que se tiró a hacer cebada cervecera y no es tan fácil hacer el cultivo de cebada cervecera, tiene otra técnica, tiene otros riesgos y además, como la cebada cervecera es muy poco lo que se cotiza en las bolsas de cereales, sino que son contratos directos con las cerveceras, y si vos no cumplís con la calidad de semilla de cebada cervecera que te exigen las malterías, te quedás con la sí, la terminás usando para alimentar el ganado. Exactamente, no se la podés colocar a las cerveceras. Y la conclusión entonces es que en un plato de trigo ya ni los tigres comen trigo. Y aparentemente no. Chao, hasta el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana, muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En un atentado en Beirut hubo 43 muertos, 200 heridos. Se lo atribuye el Hezbollah. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 7 de la mañana, 56 minutos, 14 grados 9, la temperatura en Buenos Aires, Diego. En 1989... muere en Madrid la legendaria La Pasionaria, Dolores Ibarruri. La Pasionaria tenía 94 años, había nacido en Gallarta, Vizcaya, en el seno de una familia minera de convicciones profundamente religiosas, estuvo a punto de ingresar en un convento. La situación económica familiar le impidió proseguir sus estudios de magisterio y terminó trabajando como sirviente y costurera. Se casó con un minero socialista y poco a poco cambió sus fuertes convicciones católicas por la ideología marxista. Se integró en el Partido Comunista de España y quedó impresionada por el triunfo de la revolución en Rusia en 1917. Comenzó a utilizar el seudónimo de Pasionaria en los artículos que publicaba en la prensa obrera y en 1931 se trasladó a Madrid para trabajar en la redacción de Mundo Obrero. Ya en la capital de España, se divorció de su marido y tuvo una relación amorosa con un hombre 17 años menor que ella, y las presiones del propio partido la obligaron a elegir entre esa relación y su carrera política, y por supuesto eligió la carrera política. Tuvo 6 hijos, pasó varias veces por la cárcel y fue diputada en el Congreso durante la Segunda Revolución. Llegó a ser vicepresidenta de las Cortes Republicanas en 1937, se hizo famosa por sus arengas a favor de la causa republicana y acuñó el grito que se hizo famoso de "no pasarán", refiriéndose a la toma de Madrid casi al final de la Guerra Civil. También se le atribuye a Dolores Ibarruri la frase dirigida a Calvo Sotelo, en la que supuestamente le dijo en una sesión del Congreso: "Este hombre ha hablado por última vez". Sotelo fue asesinado pocos días después. Esta frase no consta en el diario de sesiones, pero prestigiosos historiadores como Salvador de Madariaga dan credibilidad al hecho, aunque dice que la frase fue: "Este hombre ha pronunciado su último discurso", y así fue. Tras la guerra, se exilió en Rusia y en 1942 fue elegida secretaria general del Partido Comunista Español. En 1960 fue sustituida en el cargo por Santiago Carrillo y quedó como presidenta del partido. Regresó a España en el 77 y volvió a ser electa diputada por Asturias en las primeras elecciones democráticas, con un papel más simbólico que real. La Pasionaria en el recuerdo, en el aniversario del día de su muerte. Noticias de las 8 de la mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 14 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En segundos será la hora 8 en todo el territorio nacional. Se dio a conocer una nómina de 200 intelectuales, científicos y gente del cine y el teatro que apoyan a Cambiemos y la candidatura de Macri. El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, aseguró que el país le impide el acuerdo con mercados comerciales y que trae muchísimos obstáculos. Argentina es el obstáculo más importante que tiene el Mercosur y que perjudica al Uruguay. Mauricio Macri fue irónico con Alejandro Vanoli, titular del Banco Central, que dijo que no va a renunciar. Se quiere quedar. Parece que es de Cambiemos. En Córdoba, el jefe del PRO se refirió a la declaración del presidente del Central, quien pretende seguir en su puesto aún si pierde el oficialismo. el juez imputado de estar de acuerdo con los narcos en Salta, Raúl Reynoso, ayer se presentó con una increíble recusación que presentó, acusado de beneficiar a los narcos contra quienes lo investigan, y dijo que en realidad no recibió coimas, y que a pesar de las 12 acusaciones las que tiene sobre su legajo, Reynoso, juez federal de Orán, debe haber pensado bien sus términos y argumento antes de sentarse a escribir. Ayer se esperaba que el magistrado, poco antes del mediodía, en el despacho de su par de Salta, en la capital, Julio Babio, no para que tomara un café como colegas, sino para que hiciese su declaración. Reynoso fue acusado por el fiscal salteño Julio Villalba y por Diego Iglesias, jefe de la Procuración del Narcotráfico, de ser la cabeza de una organización que dedicaba a recolectar coimas de narcotraficantes para beneficiarlos con los sobrevivientes y la extensión, la excepción de prisión. Juan Claudio Tristán, titular del Correo Argentino, director de esa oficina postal, salió al cruce de una denuncia que indicaba que habían ingresado 5.000 personas últimamente al Correo Central. Dijo el director de la Autoridad Federal de Tecnología de la Informática y de las Comunicaciones que en realidad lo que fue acusado por Miguel Ángel Lluvergia, que presentó un pedido, que es el director de la Autoridad Federal de Tecnología, un pedido de informes para que se investigue los 5.000 que la Cámpora había puesto dentro del correo. Dijo el titular del correo que son 5.000 personas que se tomaron porque hubo 90 elecciones que cubrir, pero que ninguno de esos pasa a planta permanente y que cuando se termine la próxima elección, todos quedan cesanteados y ninguno continúa trabajando. ...8 de la mañana, 3 minutos, 14 grados, 9 décimas la temperatura. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal de Aeroparque Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin novedad. El Cachivache, conocido como filósofo Feynman, advirtió que la gobernadora podría terminar como una organización de trata de blanca y ser llevada a esa situación al ejercer el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Legisladores del PRO recurrirían a un pedido de disculpa y si no irían al INADI. El deporte por Belgrano. Ahora sí, se conocieron los horarios de los partidos de liguillas pre-libertadores y pre-sudamericanos. En realidad en la liguilla pre-libertadores se confirmaron los días que se habían anticipado, no así en la pre-sudamericana, donde hubo varios cambios. En liguilla pre-sudamericana para jugar en Avellaneda el jueves próximo, el jueves 19 a las 21:30, Independiente frente a Belgrano de Córdoba. Y al día siguiente, viernes 20, también 21:30, también en Avellaneda, Racing recibe a Estudiantes. En liguilla pre-libertador, pre-sudamericana, el jueves próximo a las 19, Tigre recibe en Victoria a Colón de Santa Fe. Dos partidos para el viernes 20, a las 17 en La Plata, Gimnasia con San Martín de San Juan. 21:30 en Santa Fe, Unión frente al Docivi de Mar del Plata. Para el lunes 23, también dos partidos a las 19 en el Centenario Sureño. Quilmes recibe a Olimpo de Bahía Blanca. 21:30 en la Fortaleza Granate. Lanús frente a Newell's Old Boys de Rosario. Cierra esa primera tanda de liguilla presudamericana el día martes 24 a las 21:15 en Peña y Arenales, Banfield con Argentinos Juniors. Aunque la firma del contrato se hará cuando el entrenador se desvincule del Palestino de Chile, San Lorenzo ya arregló con Pablo Guede para que sea el reemplazante de Edgardo Bauza en la dirección técnica del plantel. La misión de retener en Huracán a Ramón Guanchope Ávila asoma difícil. Esa es la obsesión del presidente Alejandro Nadur, de retener al goleador, pero ya se aseguró que la postura del jugador, no, todavía no definida oficialmente, pasaría por emigrar tras el cierre de este año. Se sabe que Guanchope Áviles figura en varias carpetas de equipos que pretenden llevarlo a sus filas, entre ellos nada menos que Boca y River. Amistoso para hoy a las 10 de la mañana en Avellaneda, Independiente, que se prepara para la pre-Libertadores, va a enfrentar a Gimnasia y Grima La Plata, que se prepara para la pre-Sudamericana. Eurocopa 2016, repechaje para determinar las cuatro últimas plazas de los participantes de esta Eurocopa. Partido de ida ganó Hungría de visitante y dio un gran paso hacia la clasificación. Le ganó a Noruega 1-0 con gol de Laszlo Klingseiler a los 27 minutos del primer tiempo. Hoy en otra de las llaves, Bosnia-Herzegovina recibe a Irlanda. El tenis del Challenger de Buenos Aires, naturalmente pasado por agua, se frustró casi totalmente la fecha de ayer. Se reprogramaron entonces los partidos. Ayer solamente pudieron jugar en individuales Facundo Bañis, el rosarino, frente al marplatense Horacio Ceballos. Bañis había ganado el primer set 6-2. Ceballos estaba ganando el segundo por 4-1 cuando la lluvia temporal obligó a la suspensión, en principio momentánea y luego definitiva. Cuatro de los partidos que se iban a jugar ayer pasaron para hoy, tres de ellos a las 10 de la mañana. Dos argentinos frente a frente, el porteño Guido Andreozzi con el cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero. También a las 10, el bonaerense de Chascomús, Carlos Berlo, con el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker. Y a las 10 de la mañana también el cordobés Facundo Argüello ante el brasileño Guillermo Clesar. Para las 19.45 está el tandilense Máximo González frente al chileno Cristian Garín. En el básquetbol de la NBA, otra victoria de San Antonio Spurs con buena figuración de Manuel Ginóbili, que anotó 4 puntos y 5 rebotes. Ganó San Antonio de visitante 113-101 a Portland Trail Blazers. Paradoja. El campeón mundial de automovilismo de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, bicampeón en realidad, ya se coronó este año, aunque todavía no terminó el torneo, fue víctima de un accidente de carretera en Mónaco, en Francia. Se informó y dijo también el piloto en su cuenta de tweet, dijo: nadie resultó herido, lo que es importante, pero el auto quedó dañado y hubo un ligero contacto con un vehículo estacionado, reconoció el piloto campeón que maneja un Mercedes en el campeonato mundial. Hay críticas en los sectores de izquierda porque Lozano dijo que iba a votar por Scioli después de aprobar los candidatos de la Cámpora para los auditores. Frigerio tuvo que aclarar que Macri no va a bajar los salarios. El presidente del Banco de la Ciudad y vocero económico de Cambiemos dijo que no piensa que Macri vaya a bajar ningún salario. La gobernadora electa de Buenos Aires, Vidal, reunió con intendentes que han ganado y que representan esencialmente al PRO para darle instrucciones y para explicarle cómo tienen que hacer antes de tomar el gobierno de los que salen. Es decir, se hizo asesorar además por todos los abogados del equipo. La ministra Giorgi está delineando nuevas trabas para las importaciones de productos textiles, de calzados y metalúrgicos que quedarían formados y mandarían al paquete de leyes que va a sesionar antes de que se vaya Cristina. Jorge Macri se cansó de llamar por teléfono a varios intendentes que ganaron la reelección del Frente Renovador y del Frente para la Victoria para pedirle que trabajen neutralmente y que dejen que las cosas transcurran a los efectos de que después tengan un buen diálogo con la nueva gobernadora y también la ayuda económica que necesiten los municipios. No logró hablar con muchos que ni siquiera lo atendieron al primo del candidato a presidente. Es la hora 8, 10 minutos, 14 grados 9 de la temperatura en Buenos Aires, desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí.

a Raúl Ricardo Alfonsín. De manera que todo esto tiene una historia muy conocida, tiene una historia que la gente no se acuerda o no la recuerda, pero que existió, por lo que nosotros no es que queramos ser pájaros de mal agüero, sino que nos manejamos con datos históricos, y estos propios datos históricos, más los datos propios del Estado que dan a conocer sobre la situación económica, nos hacen pensar que cualquiera que se quede con el triunfo electoral tiene que resolver temas puntuales que no parece tratar ni Macri ni Scioli, y que parecería ser que también van a estar ausentes en el debate, y ojalá me equivoque, y en el debate puedan hablar de alguna de estas cosas. A las 6:21 le decimos entonces que hemos tenido, desde que apareció el peronismo, desde que se fue Perón y que nos dejó un peso moneda nacional, ese peso hoy equivaldría a 10.000 billones de pesos. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es ahora 8:32, 15 °C la temperatura. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buen día, Miguel, buen día a todos. Vos sabés que yo te escucho y a cada rato cambiaría el tema del que pensaba hablar, porque escuchando ahora la reiteración de lo que dijiste a la mañana, de que se le sacaron 12 ceros a la moneda argentina, que a 10 billones de pesos sería sí, un peso. Más alto. Pero vos sabés que ahora habría que agregarle todavía a esos 13 ceros un cero más, porque si lo vamos a llevar a un peso un dólar, aunque lo llevemos a precio oficial, habría que sacarle otro cero más al peso argentino. Ya estaríamos en los 100 billones. Es una cosa de locos esto. Y vos sabés que volvemos a votar en contra de... Vos fijate que, teóricamente, el pueblo habría votado en contra... Perdón, yo creo que a favor se votó con Alfonsín y con Menem. Después todos los demás fueron en contra de él. Claro, pero si vos lo mirás profundamente, cuando te dicen que fue por el cajón de Alfonsín, si lo analizás, habían instalado muy bien un pacto que no existía, que era el sindical militar, pero, que era el único pacto militar, pero, lo tenía él con alguien de ahí. Viste que le echan la... Habían instalado eso, y la gente votó también en contra de eso. Por eso, entonces uno dice, venimos votando en contra de... Y ahora votaríamos en contra de también. Sí, tenés razón, porque además, incluso con Menem la gente votaba en contra de los radicales. Claro, y después se votó en contra de Menem. Sí, sí. Es decir, estamos votando en contra, no a favor, no en positivo, sino lo negativo. Y ahora los dos candidatos, vos fijate que la campaña que están haciendo desde el sionismo también es en contra de... Es decir, la gente o vota en contra de Scioli por lo que trae, o en contra de Macri por lo que podría llegar a ocurrir. No votamos a favor. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Vos hace un rato también, ya hace un par de días, estás tratando de descubrir cuánto valdría un kilo de pan. ¿Vos sabés cuánta harina es necesaria para hacer un kilo de pan? No. Bueno, con un kilo de harina haces casi 2 kilos de pan. Vos sabés que nos venden agua. Si vos haces pan casero, hay 350 mililitros, o sea, un tercio es agua. Es decir, más o menos no llega a 600 gramos de harina el kilo. Bueno, decía recién en el molinero que habló que es un 10% el costo de la harina nada más. Pero eso lo sabe, ¿sabes? Como, es como los chorizos. Solamente el que lo hace sabe exactamente qué tiene dentro. Es de Dios. Es decir, es muy difícil porque los costos dependen también de tu producción, dependen de la calidad, el integral, A ver, ahora se estila por una cuestión de que dicen que mejor, qué sé yo, más completo, harina integral. Rinde más todavía, porque te ponen también la cáscara. Entonces, es imposible. Una pizza, ¿cuántas pizzas se hace? Cualquiera ama de casa sabe que mínimo 5 pizzas se hace con 1 kilo de harina. 4, 5, fácil. Bueno, la pizza debería, tiene de costo, no llega a 2 pesos. Y al precio que pagan ellos la harina o la calidad que utilizan, es imposible hacer los cálculos. En la Argentina es imposible sacar un costo, es algo que no cierra por ningún lado. Y bueno, así estamos. Hoy es el Día del Pensamiento Nacional, ¿verdad? De Jaureche. Ah, Arturo Jaureche. Vos sabés que el dilema, lo interesante de Jaureche, y él mismo lo dice, el dilema sarmientino de civilización o barbarie sigue rigiendo a la inteligencia, concepta, ¿no? Se confundió civilización con cultura, como la escuela sigue confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar, decía Jaureche, a América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, es decir, enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo al indígena, que podía ser un obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América. Este es el problema en el cual nos venimos debatiendo eternamente. Y vos sabés que yo me acordaba que hace poco un homenaje que le hizo el Papa a José Hernández cuando leyó instaló en Estados Unidos y para el mundo al Martín Fierro. El Martín Fierro, exactamente. ¿Vos sabés que dice los hermanos sean unidos? Esa es la ley primera. ¿Vos sabés por qué Pizarro domina a América tan fácil, domina a los incas tan fácil? Porque cuando en 1532 llega Pizarro, se encuentra con que los hijos de Inca Capac, y eso escribió Don Osvaldo Guglielmino, una obra extraordinaria, Atahualpa y Huáscar, estaban peleando, estaban en guerra por el dominio, porque el padre había designado a Atahualpa, su preferido, como Inca, y Huáscar, el hermano, decía que no, pará. Entonces se empezaron a pelear, hubo una guerra muy sangrienta entre ellos, y cuando llega Pizarro se encuentra con que estos se estaban matando entre ellos. Entonces me toma parte por uno de ellos, por Huáscar, y entonces tiene que capturar a Atahualpa, y bueno, un día como el de pasado mañana, 15 de noviembre precisamente de 1532, Pizarro captura Atahualpa, que había venido a pactar con él, vino acompañado por un séquito. Y Pizarro sería Macri y Atahualpa sería Scioli. Y vos sabés que Atahualpa... No digo porque sería el debate. El debate. Atahualpa, lo querían cristianizar, le dan una Biblia para que se jure sometimiento a la iglesia cristiana. Y le dan la Biblia, y Atahualpa dice, ¿y esto qué me significa? Si él no sabía ni leer. Le agarró la Biblia, la revolvió por el aire. Y bueno, se ofendieron los sacerdotes que estaban, ni qué decir de Pizarro, que era más papista que el Papa. Entonces lo captura Atahualpa e inician ahí mismo una represión violentísima y matan a miles de incas que habían acompañado a Atahualpa, y lo toman prisionero. Y Atahualpa comete la gran estupidez de su vida. Como sabía que a los españoles les gustaba mucho el oro, le ofrece, dentro de la habitación que estaban hablando, le dice que la altura de Pizarro se la iba a llenar dentro de la habitación en oro. Pizarro agarra viaje, pero lo que no se da cuenta de Atahualpa, que esa cantidad enorme de oro, de llenar la altura de Pizarro, de esa habitación en oro, en vez de satisfacerlo, al contrario, dijo, esto tiene oro para tirar para el techo, si me da mi altura quiere decir que puede darla varias veces, y lo termina matando a Atahualpa, que lo había condenado a muerte en la hoguera, y eligió morir de garroteville, es decir, cortándole la cabeza a un hachazo, y abrazó antes de ser ejecutado para que no lo maten en la hoguera. El pobre Atahualpa decidió cristianizarse. Pero vos fijate cómo todo nace con la pelea entre los dos hermanos Atahualpa y Huáscar, porque los hombres que tenían Pizarro eran un puñadito que no llegaba a la centuria, los hombres de armas que tenían, y entre los dos, entre Atahualpa y Huáscar, tenían ejércitos de varios miles de hombres cada uno. Quiere decir que si hubieran estado unidos, lo corrían hasta abajo de la cama a Pizarro y a todos sus acompañantes. Pero esa pelea entre los dos hermanos facilitó con la intervención de una mujer mediante la entrada de Pizarro y de Cortés. Miguel, la seguimos la próxima. Bueno, quiere decir que sigamos eligiendo en contra de que así vamos a ir trabajando en contra de nosotros mismos. Chao, viejo. Chao, buen fin de semana. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 8 de la mañana, 42 minutos, 15 grados, una décima la temperatura. La página policial con Roberto Francisco. Ahí estamos. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Francisco. Miguel, ¿cómo te va? Bueno, te digo, tengo tanto. En Moreno, en la localidad de Moreno, ahí en la provincia de Buenos Aires, en 4 días mataron a 2 policías. Los dos a balazos y por la espalda. No se sabe si fue robo, si no fue robo. El primero, a 29 años. Tenía un agente de 29 años de la policía bonaerense que pertenecía a la policía de Moreno. O sea, algo medio... La policía municipal. En la policía municipal, exacto. Esto ocurrió en su casa de Echeverría y Damaso Sánchez en Villa Trujuy, que es una zona muy, muy complicada. Como si supieran a quién fueron a buscar. Sí. Y el policía Leandro Gabriel Redondo, la víctima. Y el otro muchacho, el otro policía, era otro agente, también 30 años, José Fernández. Y también, asalto a la casa, pero la verdad, muy, muy complicado. Ayer a la tarde en Palermo, un delincuente muerto. Otro fugado, aparentemente era motochorro, la moto quedó en el lugar. Esto ocurrió a la tarde en Carranza y en Palermo, al 2200. Aparentemente un custodio de la empresa de constructora que llevaba documentos y a quien le robaron rompiéndole un vidrio. Sí. Era alguien que tenía portación de armas y que había pertenecido a algún servicio de seguridad, ¿no? Sí, un policía retirado. Esto ocurrió de la comisaría 31 y el auto estaba estacionado en la esquina de Carranza y Paraguay, en doble fila, o sea... Tiró un solo disparo y lo mató. ¿Eh? Un solo disparo lo mató. Sí. Los tipos habían robado prácticamente y escapaban. Y uno de los delincuentes cayó y el otro escapó a pie, porque la moto quedó en el lugar. Uh-huh. Aparentemente el muerto era el que manejaba la moto. Después otro hecho, en Morón, no sé si ahora ya están trabajando, 7 líneas de colectivo están de paro. Sí, ayer estuvieron de paro y todo. Sí. Yo cuando era Colimba íbamos... Bueno, pero eso lo valieron un chofer. Sí, sí, un chofer de la línea 166. Yo cuando era Colimba íbamos 4, 6, hasta 8 soldaditos por vehículo, ¿eh? O sea que no era fácil robarlo. A ver, un agente de la Policía Metropolitana en el barrio de La Boca... Hay todo un escándalo con eso, ¿no? Sí. Parecería que está acusado de... Aparentemente declaró ayer y dijo que... Él creía que el joven tenía un arma y por eso le tiró. Sí, sí, está herido, grave. Esto es un conventillo de La Boca, Martín Rodríguez al 500. Dice que sería gatillo fácil. Sí, sí, sí. Habrá que ver, porque la gobernadora electa y vicejefa de la ciudad dijo que era una custodia que le habían puesto porque había amenaza de género y qué sé yo, una serie de cosas. Sí. Y el subjefe de la Policía Metropolitana, ¿viste? Yo creo que no tiene jefe la Metro, la Metropolitan Police, como hicieron en Londres. Porque en Londres también los políticos tenían podrido a la reina y al gobierno, y entonces inventaron la Metropolitan Police, que es la Scotland Yard. Entonces dijeron, bueno, y vos fíjate que la Metropolitan Police de Buenos Aires tiene la misma pilcha que la de Londres. ¿Ah, sí? Sí. Y al que habló fue Ricardo Pedache, subdirector de la Metro, o subjefe de la Metropolitana. O sea que aparentemente no tienen jefe. Vos me preguntabas el otro día, Miguel, ¿quién era el jefe de la Policía Federal? Ramón Argentino Di Santo. ¿Actual? Actual. Está desde el 14 de diciembre del 2012 y viene del área de comunicaciones. Reemplazó a Enrique Rubén Capdevila, que había asumido el 17 de diciembre del 2010. Espera un segundo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 8:47 minutos, 15 grados una décima. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Sí, Roberto. Bueno, y el subjefe de la Policía Federal, excepto Eduardo Tevez, también está en el mismo tiempo, 14 de diciembre de 2012, era director de personal y reemplazó a Alejandro Eduardo Dinizo, que era o venía de Interpol. La mujer de mayor graduación en la Policía Federal es la jefa de Asuntos Internos, comisario mayor Esther Mabel Franco, que en el 2009 era comisario y ascendió en 2011 a comisario mayor. ¿Es la única mujer o hubo otra? No, por ahora es la única. ¿La única mujer? No, digo, comisario mayor, ¿no? No, sí, que llegó a esa jerarquía, a ese grado. Y en la provincia también hay, creo, ¿no? En la provincia creo que hay hasta general, ¿eh? Sí. Bueno, Miguel, te cambio otra cosa. El Estado de Israel no sabe a quién encajarle los aviones Kafir. Que se vienen a pique. ¿Qué? Pero, en Colombia se cayeron 5. Pero Norteamérica lo dejó de fabricar en 1970. Ni en la guerra de Vietnam participó. Entonces Israel, que el único que le quede, los únicos que le quedan... Hay un negocio con Israel que lo hace Montoto. ¿Sabe quién es Montoto? No. Montoto era el secretario de Firmenich. Montoto también era empresario en el día de hoy, que se dedica, entre otras cosas, a hacer negocios de armas y representa al Estado de Israel en compra y venta de armas permanentemente. Sí. Que aparentemente habría sido el intermediario con Rossi. Sí. Después Rossi terminó por no comprar eso y dijo que dejaban todo liberado al nuevo presidente. Pero atención con algo. Si vos le aprobás el plano técnico, es decir, si Argentina dice, está todo muy bien, el plano técnico está aprobado, después de la compra la decide o no la decide el gobierno que viene, ojo, que puede haber una cláusula de rescisión ahí. Y sí, después te van a cobrar el hangaraje, claro, como ya lo hicieron. Porque vinimos acá, hicimos la prueba, etcétera, etcétera, son tantos millones. Sí. Ojo. Además, este avión ya no vuela más, hay que esperar 2 años que te entreguen el primero, porque lo tienen que repasar todo. Los pilotos colombianos no quisieron volarlos más. No, exacto, el otro país que ni los vuela es Colombia. Vos sabés que este avión voló hasta 1970 en la zona del Oriente, hasta Siria tuvo, el Líbano. Después no lo volaron más, porque si no hay repuesto, no hay nada. Y ya al gobierno de Alfonsín, a Jaunarena, que era ministro de Defensa, se lo quisieron encajar. Ojo que puede Jaunarena volver al Ministerio de Defensa con Macri, si gana Macri. Ah, podría ser, ¿eh? 8.50. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, buscando el porvenir de la nación. Sí, Francisco. Bueno, Miguel, y lo otro que me parece es otra mentira muy grande. Dicen que en diciembre llegan cuatro corbetas adquiridas o compradas a Rusia en valor de 10 millones de dólares. Pero si una corbeta misilística hoy está a más de 100 millones de dólares, estos serán unos remolcadores que apenas, no sé si son de altura, no son de altura. Paraguay de estos remolcadores tiene más de 100, ¿eh? Así que realmente cuatro corbetas a 10 millones de dólares es imposible, esto ni un barquito. Bueno, en Rosario encuentran en el río Paraná flotando el quinto cadáver del año, ¿eh? Con esto son 5 los cuerpos que han aparecido flotando en el río Paraná. Esta es una mujer que estaba desaparecida, dicen, desde el domingo. Sería Silvana Hernández, de 35 años. Y los 5 cadáveres que han aparecido, los 5 cuerpos que aparecieron en el río Paraná, es un hombre de 23 años, un joven de 18, otro joven que no dan la identidad, pero hay 5 detenidos, y el último, un joven de 19 años, un joven de 19 años, que en un momento estuvo detenido en la comisaría séptima de la policía de Santa Fe. Diego, ¿qué tenemos para cerrar? Para cerrar tenemos que un día como hoy fallecía Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Soriano de Sica, que nació el 7 de julio de 1901 y murió en Nuits-sur-Seine, en Francia, el 13 de noviembre de 1974. Actor, director de cine italiano, ganador de 4 premios Oscar, había nacido en Sora, en la provincia de Terra di Lavoro, en la región de Campania, que hoy es la provincia de Frosinone, Lacio, y era hijo del empleado de banco y asegurador Humberto, nacido en Reggio de Calabria. Uno de los máximos exponentes del cine de posguerra, ¿no? Sí, del todo lo que fue el neorrealismo italiano, con películas fascinantes como... ¿Te gustaba Vittorio De Sica, Francisco? Sí, qué facha, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la película que lo consagró, tío? Van Amor y Fantasía, me parece. Van Amor y Fantasía, sí. Claro, con Gina Lollobrigida. No, lo primero que hizo fue una película donde cantó la canción Parlame de Amore Mariu, que se conoció, donde se hizo famoso. Después empezó a dirigir. De actor no hizo tantas cosas porque prefirió dirigir. Ladrones de Bicicletas, Milagro en Milán, películas fascinantes, Humberto D. en memoria de su padre, hasta que después entró en el cine italiano y empezó con lo comercial. Escúchame, Diego. Sí. Hay una película que me acuerdo, no habrán pasado 50 años más, que nos reíamos que él va caminando y Italia estaba destruida, y dijo, Bombardieri, no, terremoto. Y en otra cuadra dice, terremoto, no, Bombardieri. ¿Qué película fue esa? Espera un poquito. Bernardo quiere que le contestemos qué pensamos del partido de esta noche. ¿Cómo? Rodolfo, ¿por qué no empezás vos diciendo qué pensás? ¿De qué partido? Yo dije ayer, pronóstico reservado, y más si cancha mojada, así como está, ¿no? Pista mojada pesada, ¿sí? Pista pesada, claro. No tiene que jugar Higuaín, viejo, esa es la verdad. Es muy grandote para jugar ahí. Yo le doy dos partidos más al Tata Martino, y el próximo. ¿Vos qué decís, Diego? ¿Quién gana? Yo creo que gana Brasil. ¿Francisco, vos? Y a mí me parece que también, ¿no? Pero bueno. Porque nosotros tenemos afuera todas las figuras. Tenemos bueno, un partido, un equipo. Dybala hoy, que es un tipo livianito, va a ser figura. Y ellos tienen a Neymar, que es el único que tienen, pero sí, que está brillando. Pero yo te voy a explicar: la pista pesada va a justificar la primera de Roncaglia, que va a ser a la altura del Peroné. Ah, bueno. Sí, me resbalé. Le va a pegar en la garganta las patadas, sí, me parece. Va a decir, uy, fue sin querer, era el tobillo. Ahora, te fijaste, ya están todos llorando que está este lesionado, que está el otro lesionado. Sí, sí. Ya están llorando. Con la cantidad de jugadores que tiene Argentina, tenés que pensar que porque no juegan 4 o 5, ya está muerto. Entonces, una cosa. La verdad, no tiene sentido las cosas que se dicen, ¿no? Y porque están todos en el exterior. Lo que tiene que hacer el director técnico de la selección argentina es darle oportunidad a otros jugadores y terminar con jugadores que no van a llegar al Mundial de Rusia. Sí. ¿Por qué insistí con Higuaín, con De María, con la Bessi? ¿Por qué siempre lo mismo? Sí, sí. Hay muchos jugadores, muchas estrellas, pero no hay un equipo. Sí. Bueno, Francisco, ¿vos qué decías al final entonces? Miguel, yo te digo que en la provincia de Santa Fe, que es un desastre la policía, hay hasta ahora 233 policías separados. Hablamos de este año. En Córdoba otro escándalo porque se robaron armas, 49 pistolas. Ya de la SOTA le pidió a la policía que separe casi toda la cúpula. O sea que el poder político no tiene poder de disuasión ante la sospecha de que el policía es corrupto. El poder político en la Argentina no puede pedirle disciplina a las formaciones policiales y los militares, bueno, no existe. Pero las formaciones policiales, que son las que están en contacto con la gente, el poder político argentino no está capacitado, además no tiene chapa para exigirle disciplina a las formaciones policiales. Porque, por empezar, la valija va para arriba y llegan los políticos. Exactamente, yo le preguntaría a cualquier político, a Macri o a Scioli, a ver qué conocen ustedes, ¿ustedes qué saben? A ver, de la disciplina del movimiento y de los institutos de formación. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Radio Belgrano. Radio Belgrano.